vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento. La revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y Niurka en su nuevo Infonavit. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Muy buenas tardes, oyentas, oyentes de Radio La Caprichosa. Estamos en otra emisión de Universo Paralelo, este programa que sale todos los lunes, ponele, a partir de las 18 horas. Hacía unos cuantos lunes que no nos encontrábamos en el aire de la 97.1 Radio La Caprichosa. Estamos ahí remando la dulce de leche para pagar los servicios de la radio, para poder sostener este espacio. Y bueno, la ausencia de internet, un montón de planes, proyectos y cuestiones hicieron que estuviéramos alejados un tiempito, pero acá estamos de nuevo. Estamos esperando al pelado, a Sergio Iván Bratisevic, nuestro compañero de la columna de Política y Economía, quien hoy va a compartir el estudio con nosotros. Y tenemos un montón de columnas, como siempre, hasta las 21, por ahí. Vamos a ver cómo la remamos hasta esa hora. Pienso que vamos a estar por acá, por la 97.1 Radio La Caprichosa, en este universo paralelo. Jorgelina Molina es mi nombre. Y ya les presento al resto de los compañeros que van a estar haciéndonos compañía en el programa del día de hoy. Fernando Esteban Lozada es nuestro compañero de la columna de Libre Pensamiento, nuestra columna atea del programa. Él va a estar hablando sobre las apostasías colectivas que se están dando masivamente en todo el país. Como ustedes saben, quedamos recalientes porque no salió la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, en represalia a estos senadores y senadoras que se escudan detrás de sus creencias católicas, apostólicas y romanas, los movimientos sociales nos estamos organizando para desvincularnos de la Iglesia Católica en todo el país. Se están armando grupos, acá en Jujuy hay uno también que se está organizando para ir a hacer masivamente apostasías. Y sobre esta cuestión nos va a estar contando en vivo hoy Fernando Esteban Lozada. Dieta del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político. Federico Blonda, nuestro compañero de Medio Ambiente, está en Mendoza en este momento. A las 6 de la tarde arrancaba también la marcha en contra del gatillo fácil para que la policía deje de llevarse puesta la vida de las pibas y los pibes. Fede casualmente también está ahora en estas asambleas a favor de la separación de la Iglesia y del Estado. Con esta asamblea se acercaba a la marcha del día de hoy. Vamos a estar charlando en vivo en un rato, viendo si podemos sacar también alguna entrevista desde ahí en vivo en el día de hoy. Camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que... Como les dije, el pelado Bratisek, Sergio, se va a acercar en un rato nomás al estudio de la radio para contarnos lo que está pasando con el país. ¿Viste que cada vez cuesta más ir a cargarle nafta a la motito? Bueno, está todo yéndose al carajo, inflación descontrolada, dice, ajuste y gobernabilidad son los temas para el día de hoy. La alteración de la sociedad entera es la operación generación que no espera aviso de nadie, que sabe que cambios reales se hacen sin permiso y en la calle. Y no te hablo de copete, güey, y vacilón, simplemente porque de carrete ya hablo el reggaetón. Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación, contándole a mi gente como miente la televisión. Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino. Y Claudette García, nuestra compañera activista feminista, va a compartirnos hoy un texto que escribió ella ya hace un tiempo, pero que está siempre vigente, es en contra de la SAP, o la mal llamada SAP, que en realidad no existe, que es el síndrome de alienación parental. La SAP supuestamente dice que los niños mienten, que si un niño dice que su papá, por ejemplo, lo abusa, es que su mamá le está llenando la cabeza, y está comprobado científicamente que es mentira, que los niños y las niñas no mienten. En el día de hoy, justamente el texto de Claudette García que nos va a compartir se llama así: Las niñas no mienten. Que otro rapero se calla, sí. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente, sí. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente, sí. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente, sí. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Déjame decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Bien, hoy es un día muy especial en la Argentina, al menos para nosotros, quienes trabajamos los medios de comunicación. Salvemos la radio, se llama la convocatoria para hoy, y quiere decir que este lunes 27 del 8, es decir, hoy mismo, es el día de la radiodifusión en Argentina. Organizaciones representativas de radios comunitarias, populares, alternativas, rurales, de pueblos originarios, micropymes, familiares, universitarias, cooperativas, socioeducativas, junto a los sindicatos de prensa de todo el país, facultades y carreras de comunicación y asociaciones e instituciones varias convocan a que salvemos la radio. La radio argentina cumple 98 años en uno de los momentos más difíciles de su historia. Alegan en un extenso pronunciamiento conjunto que se señalan los despidos, precarización y pérdida de fuentes de trabajo, la discriminación en el reparto de pauta publicitaria, las clausuras arbitrarias de emisoras, el incumplimiento del fomento legal para radios comunitarias y de pueblos originarios, el impacto del tarifazo en la electricidad, entre los principales factores de una crisis que afecta a las miles de personas que realizamos esta actividad en todo el país, en nuestras comunidades y audiencias. La jornada tendrá epicentro frente a la sede del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, el organismo que regula las comunicaciones y telecomunicaciones en el país, creado por decreto presidencial en diciembre del 2015, ubicado en Perú 103 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

hojas que quebrar trastabillando y rumiando sin pensar en despedirse. Esperando que dejara de sangrar una herida como pálida razón, arrepentirse. Y en un rincón lloraban cosas, siempre guardan, siempre cuidan la ilusión de reincidir. Arrepentirse. Y en un rincón babearon cosas, siempre guardan, siempre cuidan la ilusión, de resistir. Artistas independientes en Universo Paralelo. Hey, ser mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. 32 minutos pasaron de las 18 horas, bellísima tarde en Tilcara. Yo estoy con unos matecitos, pero bien podría hacer una birra, les digo, ¿eh? Muy linda tarde, tilcareña, un hermoso sol hizo todo el día. Ahora ya está queriendo terminar de esconderse el sol detrás de los cerros, pero sin embargo no refresca, lo cual es hermoso para mí porque los fríos que estuvo haciendo hace unos días atrás era realmente cruel. Bueno, vamos a arrancar con Claudette García en nuestra columna Artivista feminista. Claudette es alguien súper comprometida con este espacio, con Universo Paralelo. Le recopa salir acá en la radio de Tilcara, sabe el esfuerzo que hacemos por sostener esto al aire y siempre se hace de un ratito para mandarnos algunas palabras. Me decía que este fin de semana estuvo a full y es que están presentando Escena Ocupada, que es un encuentro de teatralidades y feminismo. Escena Ocupada es una propuesta de encuentro de 2 días. Se hizo este 25 y 26 de agosto por primera vez, es un fin de semana para reflexionar sobre las presencias feministas en la escena teatral de Buenos Aires, una oportunidad para intercambiar saberes y sentires con una programación que incluye lecturas, narraciones, acciones, activistas, arte de acción, dramaturgias, archivos, entrevistas públicas y especialmente posiciones políticas en torno a las teatralidades feministas y transfeministas. Nos mueve la urgencia de ocupar la escena, por estar visibles y presentes, por dar continuidad a los deseos, por subvertirlo todo, por ocuparlo todo y proponer la acción colectiva y la creación escénica como herramientas de transformación social. Este sábado y domingo estuvieron desde las 18:30 en Pan y Arte, un teatro de que queda en Boedo 876 en Cava. Y la entrada es popular, no es excluyente, o sea, podés entrar también si no tenés la plata, es de 150 pesos. La programación de este fin de semana fueron fragmentos, retrasos de obras, de ensayos, de acciones, de experimentaciones escénicas ocupando las escenas, manifiesto de una madre divorciada de Mariel Rociano, mis viejas memorias coreográficas de entre el 2014 y el 2018 de Marina Sarmiento, Sororidad de Carmen de la Osa, Narración de Ale Arostegui, Las Matzul, El origen del silencio, Denise Berler, Mariana Biscotti, Dani Ela, y Imperatore de Pilar Álvarez García, Adolecer del grupo Adolecer. Y el momento 2 fue el montaje manifiesto. Un grupo de artistas escénicas fueron convocadas para montar, apropiarse y estallar el texto manifiesto de Escena Ocupada, cada una desde su singularidad creativa. La reunión de estos montajes deviene en obra colectiva y plural. Bueno, había gente como Zaida Mazzitelli, Liliana Moreno, Wanda Rosinski, Mujeres Quemando, Mercedes Di Napoli, Carla Leonardi, Facundo Ríe, Compañía Los Deseos, Vero Bar, Florencia Colace, Daniela Enet, Alejandra López Molina, Jimena Marrone y Patricia Rivero. El momento 3 fue una charla abierta con el público presente. El domingo hubo una performance de acción, de arte y acción, La Mujer y la Cosa, de Carolina Tejeda, Umbrales, de Nana Simone Michelli, Yo Sí Te Creo, una perfo ritual, de Roma Vaquero Díaz, Colin Fitzerhard, Habitar el Cuerpo, performance de Andrea Cárdenas, Ocupación de la Escena y Lectura Colectiva, con La Calle Ocupadas, Cómo Ocuparnos de la Escena, Charla, Debate, Asamblea, y el cierre que tuvo a ARDA, la colectiva artivista feminista que todos conocemos, que lleva adelante Claudette García desde hace muchísimo tiempo. Bueno, desde Ocupar la Escena lo que se proponen es que nosotras, las que fuimos desplazadas de los lugares del decir, del pensar, del dirigir, nosotras las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, nosotras, nosotres, les trans, les binarias, les no binarias, ocupar, poblar la escena con nuestros cuerpos y presencia, sí, y también con nuestras ideas, nuestras obras, nuestro hacer, ocupar la escena con la agitación de las teatralidades que surgen en este momento histórico que nos atraviesa y que a la vez nos co-creamos, desplazar, estallar las reglas del juego, los lugares asignados para nuestro hacer, la ocupación como estrategia desde el hartazgo, pero también como oportunidades para poner en escena la confianza politizada, para volver a la palabra compartida, a la acción colectiva. Se ocupa desde una trama de urgencias por estar. Es urgente ocupar y se hace desde la emergencia, como la arquitectura en los barrios que se construye apurada y con el material estallado. Ocupar para generar experiencia teatral incómoda, insumisa, llena de interpelaciones y agitación, con urgencia por nombrar, nombrarnos, de hacer desde el deseo, sabiendo que nuestros lugares de enunciación más poderosos están unidos al fragmento y nos permiten una existencia de arremiendos, existir, accionar, ocupar, dos días de teatralidades y feminismos. Sueña hoy, sirenita. Y ahora sí, la escuchamos a Claudette García en su columna de Artivismos y Feminismos, que en el día de hoy nos regala un texto de ella que se llama Las niñas no mienten. En esta sociedad que nos disciplina permanentemente para que estemos quietas, calladas, discretas, obedientes, hablar es la primera revolución. Cuando una niña habla, tiembla el mundo, porque el patriarcado se cree tan poderoso, tan macho, tan facho, que asume que una niña nunca hablará. Cuando una niña habla, se cae el cielo. Las familias normativas y normalizadoras se tapan los oídos. Corren a esconderse los curas. Se esconden en sus legajos los funcionarios. Trepidan y se escandalizan los jueces. Cuando una niña habla, parte la historia en dos. La historia de su vida y la historia de todas las mujeres, de todas las feminidades, de todas las niñas y les vulnerables. Cuando una niña habla, rompe las leyes del opresor, desbarata el juego del abusador, deja a la vista a los pederastas. Las niñas no mienten. Los niños no mienten. Las niñas hablan. Y cuando hablan, nos cuentan su pesadilla. Nos exigen que estemos despiertas, despiertos. Cuando las niñas hablan, quedan inmensas. paradas sobre los restos inmundos del asqueroso silencio, paradas sobre su dolor innombrable, solas, paradas, solas, enormes, infinitas, desamparadas. Hasta que una madre escucha, hasta que una de nosotras escucha y abraza a esa niña y la arranca del desamparo, del dolor, del miedo. Y así, abrazando a esa niña, empieza también ella a pisotear el silencio. Una madre despierta escuchando a su niña y deja de ser la madre que describen las revistas, la madre sacrosanta y correcta, para volverse una guerrera incansable, desobediente de toda obediencia al espanto que impactó el cuerpo y la vida de su niña. Cuando una niña habla y una madre acciona, el piso tiembla y tiembla un poco más, porque las niñas no mienten. Las niñas no mienten, y rugen las paredes, se abren las puertas, estallan las ventanas, y entonces su voz, la voz de esa niña, es imparable, porque nos llama a cada una, a cada uno, a cada une, nos llama a todas y todes, les que tenemos la decisión de escuchar. Entonces nos organizamos en círculos, nos organizamos en redes, nos organizamos, tomamos las calles, ocupamos los juzgados y decimos juntas: las niñas no mienten, los niños no mienten. Acá estoy, acá estamos. Somos muchas las que escuchamos. Las niñas no mienten, los niños no mienten. Somos muchas niñas. Somos muchas guerreras, somos muchas madres protectoras, escuchando, accionando, organizándonos. Acá estamos. Las niñas no mienten. Y lo sabemos muy bien, porque también somos esas niñas. Somos las niñas que abrazadas partimos el cielo, rajamos la tierra, temblamos el mundo. Escucho un canto en la calle de los juzgados. Las pibas que vos violaste van a volver. Ya volvimos. Ya volvimos. La lucha nos hizo fuertes. Estamos organizadas y estamos acá. Somos muchas y tenemos rabia, digna rabia, y el miedo que estaba en mi cuerpo, en nuestros cuerpos, se incendia en la presencia colectiva. Las niñas no mienten, los niños no mienten, no mentimos. Cada niña que habla hace temblar tu mundo. Estamos en lucha juntas hasta que el patriarcado violento, abusador, estalle y caiga. Para ustedes, el miedo y el silencio. Para nosotras, la desobediente alegría de luchar. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. ¿Cómo te llamás? ¿En qué año abortaste? ¿Estabas en pareja? ¿Estabas estudiando? ¿Trabajabas? ¿Cómo abortaste? ¿Qué método usaste? ¿Cómo te sentiste después? ¿Cómo te gustaría que sean los abortos de todas las mujeres? Mi nombre es Teresa, tengo 42 años. Tuve un aborto, fue cuando tenía 30. En ese momento estaba como intentando reconstruir mi pareja, todo con la idea de no ser mamá sola. Ya tenía dos hijos y en estas idas y vueltas para un poco tratar de salvar lo que claramente no se podía salvar, sin quererlo, porque supuestamente tenía puesto un DIU que se había salido. Me quedé embarazada, en ese momento no tenía trabajo y dependía de la ayuda, cuando se le cantaba, de mi supuesto compañero, que en realidad nunca lo fue. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar.

54 minutos pasaron de las 18 horas. Seguimos en Universo Paralelo, este programa que sale por Radio La Caprichosa 97.1 y quizá, sí, las radios no se enojaron de todo este tiempo que estuvimos ausentes, sale también por varias otras radios del resto del país, como Radio Artística Humahuaca, Boite, Radio Online de Buenos Aires, La Pujante de San Juan, Indie Rock de Tres Arroyos, Radio Submarina de Coronel Dorrego, en fin. Estamos capitalizando el aire, estamos ahí a full. Y estamos acá en el estudio con Sergio Ibarán Bratisevic, nuestro columnista de política y economía, nuestro muchacho del CONICET en el estudio de La Caprichosa. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Bienvenido, gracias por volver. Gracias por invitarme, estuve ahí un día medio complicado, llegamos acá, finalmente. Siempre con su coca y con su agüita. Y con su chamabico, con su que auspicia chamabico. Este espacio está auspiciado esta por... Esta columna, chamabico. Bueno, acá andamos, está complicada la mano, ¿eh? Está complicada. Los temas para hoy, ya los anuncié al principio, eran inflación descontrolada, ¿sí? Inflación descontrolada, ajuste y gobernabilidad. Bueno, ¿cuál de todas arrancamos? Ahí va la cosa, ¿no? Vamos a dividir el segmento en dos. Vamos a mechar con otras y otros columnistas. Y bueno, nada, quería arrancar con comentándote un poco, bueno, este mes, como venía haciendo los meses anteriores, vamos a arrancar siempre con el insumo principal. Ahí tenía una discusión con un almacenero, que le mando un saludo, no voy a decir el nombre, de allá de Maimará, que me decía que solamente... Al bicho, todo el mundo lo conoce al bicho, bueno, nombrémoslo. No quería escracharlo. Que me dice, no, la nafta no tiene nada que ver. Me lo hacía a propósito, ¿no? Medio, te chicanea el bicho, me así. Me chicaneaba, como bueno, ¿qué importa? Solamente usan nafta los que tienen auto y los que tienen auto tienen plato. Bueno, una argumentación así un poco... No, es que a veces no hace falta ser, digamos, yo te podía discutir lo mismo antes de tener la moto también. Yo sabes por qué lo... Hasta que no me lo explicaste vos... Yo estaba convencida de que se jodan los que tienen auto. Bueno, pero justamente la idea de la columna es desentrañar un poco esos mitos, esas falsedades, tanto en política y en economía, y bueno, ver cómo se relacionan entre sí. Igual lo digo a propósito porque el bicho sí, una semana anterior a esa de la que habíamos hablado, me había comentado, bueno, él sabe que todos los insumos que vienen o los productos que vienen para Jujuy tienen mucho flete. Y en realidad quería, bueno, arrancar la columna con el índice de inflación. No sé si llegaste a leerlo, que Jujuy, digamos, el interanual, julio contra julio, fue la provincia que más inflación tuvo de todo el país. No sé si lo llegaste a leerlo, si lo escuchaste por ahí. ¿Qué, por lo lejos que estamos o por qué? Y yo pensaba un poco eso también, justamente, porque nunca me lo había planteado, incluso desde que vivo acá hace casi 2 años. Y mayormente tiene que ver con eso. Si vos ves el precio de la nafta en el país, ahí justamente hoy hablaba también de ese tema, muy pocos informes, pero junto con algunas provincias del NEA es donde es más caro el combustible, ¿no? No sé si alguna vez ya lo comentamos acá, pero bueno, el paralelo 42 al sur de Chubut está subsidiada la nafta por un tema también de lejanía, de flete, condiciones de vida más complicadas y un costo de vida que es mucho más alto. Allí no sé exactamente, porque ahora fue variando mucho el precio, pero será un 60% del precio que tenemos acá. O sea, si es 40 pesos el precio de premium, en esa zona será unos 24 y 20 la super, ¿no? Digamos al sur de... 20, o sea, la mitad de lo que está acá, sí, también, porque ahora yo ayer cargué y estaba 38 la super. Bueno, está... y 42 la premium, ¿no? La Infinia, la que tiene mayor octanaje. Entonces, el otro día... La verdad que cuesta mucho conseguir datos. Estaba queriendo averiguar si había algún reclamo o digamos cuál era la intencionalidad, ¿no? Supuestamente el sur, como es petrolero, pero acá en el norte tenemos una cuenca petrolera. De hecho, alguna vez creo que lo comenté también, pero nosotros tenemos un corte relativamente elevado de etanol. ¿Qué significa esto? Que en realidad la nafta no es toda nafta, sino que parte es alcohol que viene de la caña de azúcar. O sea, la nafta, y veo tu cara de asombro porque hay mucha gente que no lo sabe, pero por ejemplo en Brasil hay autos que son... no te la tomo mejor. Es, digamos, tiene mayor octanaje, es mejor, pero tiene menos autonomía. Pero hay autos en Brasil que son 100% con etanol, con caña de azúcar. Viste que Brasil es un país históricamente productor de caña de azúcar y de ahí saca caña para producir etanol, que es como un combustible. Acá en la época de Alfonsín, para... restringir un poco el uso de nafta, que era muy caro, se intentó hacer eso y no funcionó, pero en Brasil en esa época comenzó en los 80. Funcionó porque no lo pudieron sostener, porque la industria no... La verdad que no lo tengo tan investigado, pero por lo poco que leí, en realidad no daba, que es lo que está pasando ahora también, no da la oferta de caña de azúcar, o sea, tenés que tener... Ahí va. Brasil tiene muchísimo cultivo, tiene mucho excedente, más allá de que exporta, más allá de que refina azúcar, pero bueno, tiene mucha, más que nada en el nordeste, pero también en San Pablo, bueno, en muchas zonas de Brasil. Entonces eso le da. Yo de hecho no sabía, yo trabajé en un proyecto hace unos años antes de entrar al CONICET, y en Estados Unidos, por ejemplo, se usa, pero de la torta, de lo que sobra del maíz, y se produce mucho etanol. Eso te abarata mucho los costos. Esta zona no solo produce etanol, sino que también, de hecho, hoy también lo comentábamos, que en realidad los primeros piquetes comenzaron acá, en la zona de Mosconi. Mosconi es en Salta, Tartagal, digamos, del otro lado del valle. Es una zona petrolera históricamente. Ahí empezaron los ajustes en la privatización de YPF. En el 93 fue el primer piquete en Mosconi, Tartagal, esa zona. Entonces hubo gobernadores... De hecho, ¿no hay un pueblo que se llama Piquete y de ahí la palabra piquete, o yo alguna vez leí mal? Yo siempre... En realidad está el piquete en Jujuy, pero no sé si viene de ahí. A mí me dijeron que la palabra piquete venía de que el primer piquete se habría dado en un pueblo de Jujuy que casualmente se llama Piquete y por eso la palabra. Puede ser. Que los piqueteros eran piqueteros porque eran piqueteros postales. Habría que chequearlo, pero yo lo que iba como romper también ese mito... Te debo Google, ¿no? Y sí, y no tenemos internet... Estamos ahí conectados con el teléfono. No, puede ser, no, realmente no lo sé. Pero sí como que está mucho el mito incluso de las canciones. Bueno, los que escuchamos La mano de Filippi y de Cutralcó, porque fue el que explotó más fuerte. Pero en realidad fue un poco posterior. Mosconi fue el primero. Fue el primer piquete grande y seguramente debe haber sido también en Jujuy. No lo sé. ¿Tuvo que ver con esto, con el combustible? Sí, no solo con los precios que se empezaron a dolarizar en esa época y que es... algo que se está ensayando acá, que en la próxima columna lo vamos a tratar, digamos, el intento de este gobierno, que pertenece bien a la cúpula empresaria, es recomponer la tasa de ganancia que había caído en los últimos años y dolarizar las tarifas, ¿no? Vamos, apuntamos a eso. Y eso fue lo que se hizo en los 90 y así terminó. Entonces, cuando hablamos de gobernabilidad, que eso lo vamos a dejar para el segundo bloque, vamos a empezar a hablar un poco... Sin embargo, Carlitos dice que fue el único presidente que no fue corrupto. Bueno, eso para empezar es una cosa increíble, pero también lo que... Increíble que siga en el Senado. Eso es bueno, y que encima fue a votar ahí, no va nunca y fue justo para... Fue a laburar nada más que para votar en contra del aborto. ¿Sí? Pero bueno, lo que hizo Menem fue un ajuste brutal, pero justo cuando estaba por explotar la bomba fue el cambio de gobierno y le explotó de la Rúa, que también fue mayormente responsable. Igual si era responsable, por él se quedaba, ¿no? Hacía la RR, ¿no? No sabemos qué hubiese pasado, pero sí lo que yo siempre recuerdo, porque a veces uno se confunde con el tema de las elecciones, es que en el 2003, más allá de que no se presentó en la segunda vuelta, en la primera vuelta, a Kirchner le había ganado Menem. Muchos no lo recuerdan eso, ¿no? Creo que fue 23-21, una cosa así. Había mucho descrédito de la clase política, de hecho había muchos candidatos, creo que hubo 5 candidatos que tuvieron más de 15 puntos, y después en una eventual segunda vuelta Menem no se presenta. Bueno, al de esto, lo vamos a hablar después un poco, pero digamos, esta inflación descontrolada, 3 aumentos de nafta este mes, todos los fletes, ¿no? Vivimos una provincia de las más alejadas del país, con la nafta más cara del país, junto con Corrientes y Chaco, si no me equivoco. Con distancias tan grandes. Incluso acá, si ustedes bajan a la ciudad, van a ver que por la excusa esta del flete, la nafta es más cara acá que en San Salvador, ¿no? Muchos, cuando bajamos a Jujuy, cargamos allá porque es un poco más barata la nafta. Y después, la premium, también es el costo es más elevado todavía si lo comparás, digamos, el diferencial es 15% para nafta super y 20% para la premium si lo comparás con Buenos Aires, ¿no? Todo eso es un cóctel explosivo, ¿no? Aumento del dólar. Eso hace que aumente la nafta. A su vez suben los insumos, suben los productos, suben los fletes y lo único que no sube es el salario. Pensemos que... Sí, incluso cada vez hay, digamos, menos oferta laboral. No solo no suben los salarios, sino que tener un laburo y sostenerlo también está cada vez más jodido. No solo eso, sino tener un laburo que sea fijo y que sea en blanco. Eso no, prácticamente es muy difícil. Uno puede ver las ofertas laborales. El gremio hotelero y gastronómico deja bastante que desear, que es el que más laburo brinda acá. Sí, ese es el problema no solo sucedió acá con el turismo, ¿no? Mucho salvan las dos vidas igual. No vamos a dar más nombres porque nos van a esperar acá afuera en la radio, no importa. Somos pocos y nos conocemos. Nosotros bancamos. Oh. Si quieren venir, que vengan. Presentaremos batalla. No, por Dios. Justo que veníamos hablando de whisky antes de la columna. Tal cual. Oye, a mí ya me pegó la caña esa. Sí, acá le trajimos una caña uruguaya. ¿Cómo? No, caña no. ¿Cómo era? Grapa miel. Grapa miel. Y parece que le pegó un par de tragos. La Jori no me viene siguiendo mucho. No, sí, me disperso más, capaz. Bueno. Pero estamos ahí. Hasta el Fernet subió también. La verdad es que el Fernet estaba en precios cuidados. No sé si... No soy tomadora de Fernet yo. No, es verdad, no sos tomadora de Fernet. Tampoco ¿está de... muy caro? ¿Cuánto está un branca no, de litro? No, yo tampoco, pero creo que está alrededor de los 270, 300 pesos como mínimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando salía 120 pesos y no fue hace tanto. También lo que pasó, que hoy estaba leyendo una nota de Ámbito Financiero, que los combustibles subieron en lo que va del año un 50%. La inflación, en lo que va, digamos, la interanual es 32%. Y los... digamos, la inflación que estaba en el presupuesto era entre el 12 y el 17. Después dijeron que iba a ser del 20 y ya llegamos al 20 en 6 meses solamente. ¿Y por qué descontrolada? Bueno, justamente por esto. Entonces, ¿cómo se explica un gobierno que supuestamente quiere controlar la inflación y sube 3 veces por mes la nafta? Es de manual, o sea, si vos subís la nafta suben los precios de todo. Hasta, bueno, yo por eso te mandé ese meme, ¿no? Que del que piensa que la nafta le afecta solo al que tiene auto, tiene moto. Bueno, Argentina tiene una economía muy dependiente de insumos externos. Eso, digamos, cada vez que sube el dólar impacta y también suben todos los fletes. Dependemos mucho de los camiones y más en esta zona. Y bueno, un poco como vos bien pensaste hace un rato, en Jujuy estamos muy alejados de todos los centros de producción. Digamos, si vos ves las cosas donde están producidas, generalmente va a ser Rosario, Córdoba, Buenos Aires, incluso el sur, pero no esta zona. Lo sumo algunos productos que son de Salta. Pero bueno, eso va a ser, digamos... El chiste del morrón rojo, ¿lo venís siguiendo? Sí. Eso ponele, yo lo vi en Buenos Aires, que en góndolas de cadenas de supermercados de las grandes, está a 220 mangos el kilo de morrón rojo, 220, un morrón grande de los brillosos, sí. 100 pesos. Mm. Y porque pesan como medio kilo, ponen un morrón grande. Acá todavía está 100. Es como que hay cosas, todo lo que es producto igual de mercado, de lo que sería el mercado local, digamos que frutas y verduras, creo que todavía se está piloteando. En un momento el tomate la semana pasada llegó como a 55 pesos y ayer fui a comprar y ya estaba 30 de nuevo. Igual tiene esas subas y bajas, sí, zarpadas. Es como... igual eso no solo pasa en un país de alta inflación como Argentina, sino que con productos estacionales, por oferta y demanda, cuando hay pocos tomates, por ejemplo, y es un bien que en economía, digamos, hay bienes que son sustitutos. Por ejemplo, cuando sube mucho el precio de la carne de vaca, el sustituto es el pollo, que es el más barato, ¿no? El tomate no tiene, es uno de los pocos que no tiene bien sustituto. El morrón tal vez tampoco, pero no es un bien tan consumido como el tomate. El tomate, a decir verdad, es una base muy importante en la dieta. Puede ser desde un sándwich hasta una salsa... O no sé, un montón. Una mermelada. Sí, o hasta el yahua que nos gusta a nosotros para poner las empanadas. Por favor. Entonces ese es el problema del tomate. Entonces generalmente lo que conviene hacer en esos momentos donde sube mucho por falta de oferta es esperar y no consumirlo, aunque no tenga otro bien que sea sustituto. Pero sí, y a ese punto iba a ir y seguramente en nuestra próxima columna hablé de eso porque justo estoy terminando un trabajo al respecto, es analizar un poco... No tanto a nivel macro, que sí importa, o a nivel provincia, sino a nivel... Estoy haciendo un trabajo sobre la producción económica y los precios solo en Tilcara. Mm. Y esos bienes que vos marcaste, muchos se producen, mismo acá en La Quebrada, cerca de acá. Entonces eso hace... Porque la realidad es que acá los salarios, a lo que es la media nacional, son inferiores, y son inferiores incluso que a los de San Salvador. Yo calculaba que un sueldo... O un ingreso, no un sueldo, perdón, un ingreso promedio, que eso, digamos, es muy difícil de medir porque no te mide la distribución del ingreso, pero un ingreso promedio es 6.800 pesos por mes, más o menos, me da a mí la cuenta, cuando el nacional es más de 15. Entonces eso hace que si vos pones los precios muy altos, no hay poder adquisitivo para ese consumo. Entonces por eso las frutas y las verduras, especialmente las verduras, muchas se producen acá y son mucho más baratas. Yo fui a Buenos Aires hace unos 15 días y sí, se nota la diferencia con los precios, ¿no? Claro, acá lo que tiene, que creo que por eso también muchos de nosotros podemos sostener laburos precarizados, tiene que ver con eso, digamos, con que de repente... Si cobramos la mitad de lo que se cobra, pero también de alquiler pagamos relativamente menos. Bueno, quienes estamos, yo porque alquilo una pieza, ¿no? Y vas a comprar al mercado, de todo, digamos, mal que mal y sin familia, sin hijes, nada, ¿no? Podés sostenerlo. Pero para las personas con hijes, yo no sé cómo, o sea, si tienen que comprar pañales, leche... Y yo le vendría el alma al diablo, digamos. No sé qué haces en esa situación, sí. Si tenés un laburo de esos precarizados. Ese es el problema, que primero el mercado de trabajo muy precarizado, con bajos sueldos, y después hay... Un gastronómico acá en Tilcara hoy, con suerte, cobra 70 pesos la hora. Con suerte, 3 o 4 restaurantes que pueden pagar eso. La mayoría cobra entre 50 y 60 como lo normal, y si calculamos que en temporada baja no laburás más de 5 o 6 horas por día, al mes no es guita. Sí, es más o menos lo que yo te decía. Por ahí, con suerte, con las propinas llegar a 6.000, 7.000 pesos. Uh-huh. Y también hay otro tema, que el contrapeso de eso que vos decís es justamente lo que empezamos en la columna. Todos los bienes que vienen de afuera, pañales, por ejemplo, todos los lácteos, eso es mucho más caro que en Buenos Aires, incluso donde el poder adquisitivo es mayor. Entonces, generalmente esos bienes... O no se consumen, o se consumen muy espaciadamente, pero si vos tenés un hijo o una hija, ¿cómo haces con los pañales? ¿O cómo haces con la leche? O bueno, digamos, está como un poco ahí trabada la cuestión, y donde más pega el ajuste, donde generalmente, o en el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, o las provincias del norte, ¿no? Misiones también, Santiago del Estero, Formosa, son las provincias de menos poder adquisitivo donde impacta más la inflación. ¿Viste el tuit de Gerardo Morales? No lo estoy siguiendo a Gerardo. Yo te voy a contar. A ver vos que lo seguís, ¿qué dice? No, porque a mí me llama mucho la atención esta cosa que tiene el neoliberalismo, ¿no? Estos gobiernos de derecha salvajes como Macri, como su mano derecha Morales acá en Jujuy, en donde no se hacen cargo de para qué llegan a ocupar los lugares que ocupan, entonces hacen como una especie de... ¿qué sería? No, decime vos, yo te leo el tuit y vos me decís. Bueno, dale, yo lo adjetivo ahí. Ayer con Tulia visitamos a los integrantes del Proyecto Puente, que se encargan diariamente de que a las personas en situación de calle no les falte un plato de comida caliente y abrigo. Mi reconocimiento para el equipo que lleva adelante esta tarea solidaria y humana. Sí, lo vi. Me parece que igual, vamos a analizarlo en la segunda parte, tiene lógica, digamos, es una herencia que viene del menemismo. Por un lado, el ajuste brutal, el palo, la represión en la calle, y por otro lado, la política asistencialista Eso ni siquiera es política, porque política asistencialista yo le podría decir a un plan trabajar o a una asignación universal. Yo me refiero a eso en los 90. Ni siquiera, digamos, es como... Ir y decirle al que está haciendo algo realmente por el pueblo, que está en las peores condiciones, o sea, estamos hablando de gente en situación de calle, creo que es el último de los escalones al cual podés llegar antes de morir de inanición o de frío, en donde dice, esta es la gente que está haciendo el laburo que nosotros tendríamos que hacer, ni siquiera de darle un abrigo y comida, de sacarlos de la calle, digamos. Sí, me parece... O sea, yo en el caso de Jujuy no tengo las cifras, no sé cuánto es el índice de indigencia y de pobreza. Pero sí que hay muchas políticas, incluso que pueden parecer progresistas, que son conservadoras. ¿A qué me refiero con esto? Vos podés inyectar mucho dinero, como se hizo en los 90, en los comedores, ¿no? Algo que se hacía en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. O podés inyectar, por ejemplo, en los hogares que reciben a gente en situación de calle, o podés inventar el Plan Trabajar, que era un invento del Banco Mundial y que lo aplicaba el gobierno junto con las políticas del FMI. Entonces vos podés hacer eso justamente como dique de contención social. De hecho, se habla mucho en las ciencias sociales de ese tema. No sé específicamente el caso de Jujuy. A mí me da la sensación que Jujuy tiene un discurso muy alineado a lo nacional pero que igual el 62% del empleo es público y que inyecta mucha guita en un montón de planes que son necesarios, porque si no la provincia se queda a pedazos. Sí, sí, sí. Mismo o sea, desde los municipios, acá también. Más allá de que... quienes no laburan para el turismo, laburan para la municipalidad. Bueno, recontra precarizados. Bueno, esos números sí los tengo bien claros, y si querés la próxima columna, la semana que viene, dentro de 15 días, te los puedo traer, porque de hecho analicé sector por sector de la economía de del municipio de Tilcara, ¿no? No solo la localidad, sino todo el municipio, donde está el empleo municipal, el empleo privado. Hay cifras que son complejas, ¿no? El empleo negro es difícil de medir, pero yo creo que en el sector turístico puede ser prácticamente el 90% de empleo negro. Más también. O más. Me encantan los grupos de WhatsApp, aparte que tienen los comerciantes locales. Un besito para todos ellos, quienes estén escuchando desde sus negocios. Que tienen como un grupo en donde directamente se avisan que llegó al Ministerio de Trabajo. Onda, al primero que le cae, por lo menos tienen ese código interno, que le avisa al resto como cierren, bajen la persiana porque está el Ministerio de Trabajo y sabido es que todo el mundo tiene sus empleos en negro. Entonces ya hay como hasta un pacto interno de, bueno, nos banquemos entre nosotros que somos unos negreros y no le vamos a pagar nunca el aporte a la gente. Sí, igualmente si hubiera una voluntad específica del ministerio de controlar, eso bajaría. No sé hasta qué punto igual efectúan ese control. Pero bueno, no nos adelantemos, dejémoslo para dentro de un rato. Pero yo entiendo lo que vos decís de que Morales le da la palmadita a los que tienen los hogares para la gente que está en situación de calle. Incluso puede pasar el caso de que de vez en cuando se baje algún recurso o que incluso ese lugar lo ocupen organizaciones, por ejemplo, como hablamos hace un rato, ¿no? De la iglesia, evangelistas o... Caritas parroquial. Bueno, y con eso hay que tener mucho cuidado porque eso es no solo la ausencia, sino el vaciamiento total del Estado y la política pública en manos de ciertos sectores. Y eso también tiene una contrapartida porque hay un adoctrinamiento ahí, ¿no? O sea, no es casualidad que... después los senadores voten en contra de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, están todos, digamos, mediados y metidos ahí, y no es casualidad eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que, no sé si tiene un plazo, ahora vamos a hablar de varias hipótesis que se están barajando, incluso de una posible culminación del gobierno. Es una posibilidad, aunque me pongas esa cara rara. Para mí sigue teniendo mucha legitimidad en la calle, que es algo que me preocupa y me angustia. No quiero decir con esto que estoy de acuerdo. Yo creo que la legitimidad social existe, como también existió con otras características, apenas subió de la Rúa, ¿no? Que le duró por ahí poco la legitimidad. Entiendo el rol de los medios, pero si cada vez más gente no llega a fin de mes, no sé, no estoy diciendo que vaya a pasar eso, nadie puede hacer futurología. Lo que sí vamos a hablar en la segunda parte de la columna es que se está barajando esa posibilidad, y de hecho desde mismos círculos que acompañan o acompañaron al gobierno, no es que lo está diciendo el partido, el PTS o el PO o no sé, kirchneristas, sino mismos periodistas o economistas, más que nada, que es, digamos, lo que yo más manejo, de una transición anticipada que puede darse o no, yo no lo sé, pero sí de que hay muchos líos económicos de acá a fin de año y muchos vencimientos de deuda muy grandes, en abril y mayo del año próximo. Hay que ver, yo estoy de acuerdo con eso. A mí no me termina de cerrar porque lo veo muy legitimado el gobierno. Esa marcha que hicieron el otro día para sacarle los fueros a Cristina, digamos, hay como un montón de cosas. Bueno, pero que no te engañe el primer plano. No, yo no digo que sean, pero digamos, está súper, la derecha está como muy ahí, ¿no? Más no salió la ley. Tuvieron un motivo para festejar. Me parece fuerte, digamos, esto. Yo creo que habemos muchos quienes quizá ante estas situaciones podemos ir a la marcha el miércoles, que se hace la marcha por los recortes estudiantiles y que las universidades no están arrancando las clases en este segundo semestre. Digamos, habemos quienes salimos a la calle y nos movilizamos, pero... hay muchos que ya se quedan contentos con hacer una publicación en el muro de Facebook, hay muchos que eso, retuitean algo y flashean la revolución. Me parece que también esta nueva era tecnológica nos ha dormido un montón como pueblo. No confío mucho en esta instancia, digamos, porque también para que se termine antes se tiene que pudrir. Bueno, yo no sé si siquiera esa categoría actualmente es válida, que es otra discusión, ¿no? La de pueblo. Ahora, lamentablemente, reemplazada por gente, y ahí lo dejo a propósito para abrir el debate, porque también hay mucha, a veces muchos lugares comunes. Pero sí me parece que no necesariamente una salida del gobierno tiene que ser una salida por izquierdas. De hecho, tranquilamente podría ser una salida un poco menos a la derecha. O sea, tampoco confundir eso. No necesariamente, digamos, este es un sector de una, digamos, burguesía financiera transnacional que está rapiñando a todos, incluso está poniendo presos a empresarios que son supuestamente de un análisis más marxista, clásico, duro, de su misma clase. Y en realidad son fracciones de clase que no tienen los mismos intereses. Y tampoco sabemos si esas mismas fracciones que ahora, por ejemplo, los industriales, que no están asegurando su tasa de ganancia, como las energéticas o como todo el sector financiero, o como las petroleras, o como todos los que son más amigos de Macri, que dan servicios y la famosa obra pública, capaz que no están tan contentos y están armando algo. Y hay que ver, digamos, no olvidemos que en el 2001 hubo una gran movilización social, yo fui parte de esa movilización social, pero también estaban los intendentes del conurbano, que no eran muy revolucionarios, que digamos, alentando eso. Entonces, a lo que voy es que hay muchas mediaciones y hay muchas interpretaciones, y hay muchos sectores también que quieren derribar a este gobierno. O sea, no son solo sectores y, por ahí. Y por el lado de la... No, está bien. Yo ese análisis, digamos, me parece súper válido y ahora que lo decís concuerdo. Pero a la vez también pienso en la militarización, cómo está la Quiaca, cómo está la frontera de Bolivia y Chile. Digamos, ¿qué es lo que está pasando con todo eso? Porque ahí hay una fuerza de choque armada súper poderosa en la calle, digamos, también a la hora de pensar que este gobierno se vaya antes. No, seguro, digamos, están dándole poder y fuerza a eso, pero también es un signo de debilidad en algún punto. Cuando vos te pertrechas para la guerra es porque sabés que digamos, te pueden venir a atacar. Esto es una metáfora, ¿no? No va a pasar sí. Pero sí que puede, no sé si haber un estallido social. A mí me parece muy tirado de los pelos pensar en eso, que va a haber un estallido social como el del 2001 ahora, porque me parece que justamente no están dadas las condiciones, por ejemplo, por la legitimidad que tiene el gobierno. Pero sí, cuando yo lo analizo a nivel económico, veo que la cosa se está complicando. Y bueno, no sabemos qué va a pasar. Sí, aparte, ¿quiénes son los referentes, no? Los voceros, queremos flan. Eso es lo más triste de todo, me parece. Digamos, como de un lado tenemos un montón de gente que piensa, que usa la cabeza, que escribe, que desarrolla, que se lleve. Del otro lado tenemos a Carrió, La Nata y Alfredo Casero. Bueno, es un síntoma de época, ¿no? También. Por tal eso cual. Te decía esa categoría que lamentablemente... Porque ver al pueblo es una manera de analizarlo, ¿no? Como el concepto de clase. Pero bueno, ahora fue reemplazado por gente, ¿no? Ahora es la gente. Incluso partidos progresistas, no sé si diría netamente de izquierda, pero progresistas usan este concepto de gente o del vecino. Es algo... Ah, el vecino fue más con el timbrazo y eso, ¿no? Pero viene de la gestión del gobierno de la ciudad de Macri y de Durán Barba y de los consultores. Y bueno, ¿cómo analizar eso, ¿no? Creo que eso es un poco lo que por ahí podemos pensar para la segunda parte. Igual me dijiste que vamos a mechar con otros. Sí, ya hace como 22 minutos que estamos hablando. Yo creo que ponemos un temita. Dale. Y si querés seguimos después del tema un poco más y después vamos con otra columna. Tenemos un rato todavía. Bueno. Dale. Bueno, vamos a escuchar, justamente hablando de Durán Barba, Macri y toda esta gente del poder, a Arbolito haciendo Mala Leche. Ofrendas y agradecía

19:34, seguimos en Universo Paralelo por La Caprichosa, FM 97.1, esta radio comunitaria, popular, alternativa, autogestiva, que la reman dulce de leche para pagar la luz. Podés comprar un bono contribución si querés, nos vendría muy bien. Ahora no tengo los talonarios porque me los chorearon, pero ya vamos a conseguir talonarios nuevos. ¿Hiciste la denuncia del robo? No, vos sabés que tengo tantos problemas con los chorros como con la policía, que es casi lo mismo. Entonces me cuesta un poco ir a la comisaría. Pero igual estoy enojada que me falten esas cosas, porque es la forma que tenemos de sostener esto. Entonces es una cagada. Sí, que está difícil. Encima, está difícil. Nos patean en contra, muchachos y muchachas. Más todavía. Pero bueno, ya se va a resolver poco a poco. Estamos tratando de hacerlo por la vía sería sí, civilizadamente. Sí, de una mediación ciudadana sin intermediación de la policía. Vivimos en un pueblo, ¿no? Claro, vivimos en un pueblo. Qué necesidad. Devolverme lo que es mío. Lo que es de todos, encima, porque lo que es de la radio es de la comunidad. Entonces, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, mal ahí, ¿eh? Mal ahí, pero recuperándonos de eso. Seguimos con Sergio Bratisevic en el estudio, al que voy a tratar de no interrumpir más porque nos está hablando de cosas importantes que tienen que ver con lo cotidiano, lo que nos pasa todos los días cuando salimos a laburar y vemos que no nos alcanza, que está todo más caro, que vamos al mercadito, compramos pan, compramos quesito, compramos un paquete de arroz y gastamos 170 pesos. Decimos, a la mierda, ¿qué rompí en este almacén que me llevo dos boludeces y gasté tanta plata? Sí, está caro el súper. Que ni súper encima, porque acá tenemos almacenes nomás, no hay súperes. Bueno. No sé en Jujuy, digamos, yo no compro, por ahí mucha gente que tiene auto compra en Jujuy. Capaz que ahí varía un poco porque hay más variedad de marcas. Y qué la verdad que para que te rinda tenés que comprar un montón. Eso pasa mucho también, que es un poco un engaño, ¿no? Cuando uno compra las ofertas o compra mucho y se le echa a perder. Y la realidad que con el costo de la nafta no sé cuánto te ahorrás. Pero bueno, quería hacer una breve corrección. Yo había dicho este año, en realidad fue en la interanual, julio, la nafta premium subió un 52,4%, dice la nota de Ámbito Financiero de hoy. Bueno, les tiro el título de la nota: los combustibles no encuentran el precio de equilibrio y más aumentos en septiembre. Lo que dice la nota es que hay un 27% de atraso. ¿Qué implica esto? Que la nafta, que sale 38, tranquilamente podría salir 50. Como el gobierno de Macri, cuando era el Aranguren ministro, liberó las tarifas, liberó los precios de los combustibles, las petroleras lo que hacen es, bueno, de acuerdo a la cotización del barril, pero también la cotización del dólar, que es lo que más nos está afectando. Incluso puede bajar el precio del barril, pero al subir tanto el dólar, entonces ellos, como no pueden hacer todo el aumento de una, lo van haciendo así todo en cuotas, ¿no? Cada 10, 15, 20 días. Uh-huh. La realidad que no me querría imaginar lo que sería con la nafta a 50, 55 pesos, ¿no? Yo que soy la boluda que se quiere ir de viaje en un mes menos. Estás complicada con tu viaje, o te tenés que ir a la Patagonia, que está más barata la nafta. De hecho, allá voy al Encuentro Nacional de Mujeres, que es en Trelew. Bueno, ahí está justo, en el límite. Pero bueno, hay que llegar a Trelew en moto cargándole el tanque cada vez que se vacía, de ¿no? La frontera entre lo barato y lo caro de la nafta. Bueno, para que te des una idea, Jorge, Argentina, si no me equivoco, ocupa el quinto lugar del precio del combustible en dólares, o sexto, fluctuada por ahí, de los 10 países de Sudamérica, excluyendo siempre, y lamentablemente que también los excluimos para ir un poco rompiendo estos fetichismos, también Sudamérica son las Guyanas y Surinam, ¿no? Que no los tenemos por ahí muy en cuenta. Eso siempre ahí lo dice Pedro Brieger, que es un analista internacional, sí. que muchas veces. Tratando de ubicarlas en el mapa, estoy re complicada. Es entre Venezuela y Brasil, ¿no? Uno es un territorio ultramar francés, la Guyana. Ah, esas que están ahí, esas todas prenditas pequeñitas de geografía de tercer año a la secundaria. Tal cual. Bueno, Argentina, exceptuando Uruguay, que históricamente es el país más caro porque no solo no produce combustible, sino, digamos, por un tema de fletes, poder adquisitivo y demás, suele ser el más caro. Incluso Uruguay es más caro que algunos países, o que varios países de Europa, ¿no? El precio dólar de la nafta en Uruguay es un dólar con 83. Y decía Argentina con un dólar con 25, ¿no? Pasó de estar de la mitad de la tabla para abajo a uno de los primeros del ranking, incluso superando a Chile, que Chile no produce petróleo tampoco, tiene un poco más barata la nafta. Brasil sí produce, pero bastante menos en digamos, relación a su población, un dólar con 16. Perú, que casi no produce, uno con 15. Paraguay, que prácticamente tampoco produce, uno con 12. y los que sí son productores, que tienen tarifas más bajas, que en ese grupo se ubicaba Argentina antes de la llegada del gobierno de Macri, que son Colombia, que ya es menos de un dólar, Bolivia, que son 69 centavos de dólar, calculo que esto, no sé, la cotización del boliviano creo que es 6,90, deben ser alrededor de 5, no me da la cuenta, no sé exactamente, pero debe andar por ahí en bolivianos. 0,41 en Ecuador, que es una economía dolarizada, y bueno, la más barata, como es lógico, que es un centavo de dólar, es Venezuela. Bueno, lo extrañamos a Lugo, ¿no? Yo lo extraño a veces a Lugo. ¿A Lugo, a Lula o a...? Al Hugo. Ah. Hugo Chávez. Al Hugo, ¿te entendés? No. Al Hugo Chávez. Sí, se lo extraña. El otro día, no sé por qué, me salió un alca al carajo de aquel día histórico en Mar del Plata que estuve en ese estadio mundialista escuchándolo durante horas. Qué tipo copado. Ojalá fuésemos Venezuela, que tanto nos dijo la derecha. Ustedes se quieren parecer a Venezuela. Bueno, ahora igual gracias a ellos nos estamos pareciendo, ¿no? Con el tema de todo el quilombo social que están produciendo. Igual recordemos, eso ya lo vamos a analizar en alguna columna, que en Venezuela se le suele echar la culpa a la gestión del Partido Socialista Unido Venezolano y a Maduro, que puede haber cometido errores, más que nada en la esfera económica, pero gran parte de todo lo que está pasando en Venezuela, como siempre, es la derecha y son los medios, ¿no? Que desabastecen, que bueno, hicieron todo este problema con el dólar, con los combustibles. Bueno, es una sociedad mucho más violenta que la nuestra, seguramente, o más violenta en lo que es lo cotidiano o las agresiones que se viven en la calle. Bueno, Caracas es una ciudad muy violenta, y lo que pasó en Venezuela es que todo el tiempo están intentando, bueno, hace poco hubo un atentado con unos drones, no sé si lo viste. Maduro estaba dando un discurso y hubo un atentado en pleno discurso. Bueno, después hay muchos sabotajes. ¿Cómo con unos drones? ¿En unos drones? Con unos drones con, no sé, digamos, si tenían algún material explosivo o qué, pero no llegó a pasar nada. No es mala la del dron. Pero fueron heridos creo que 7 soldados de la Guardia Bolivariana. Habrá sido hace 15 o 20 días. Tengamos en cuenta eso y también... Digamos que la Guardia Bolivariana es la que le salvó alguna vez las papas a Chávez, ¿no? Cuando lo quisieron bajar, cuando lo quisieron... Bueno, eso es otro tema para analizar, capaz que... Ni sé si yo estoy en condiciones, pero algún columnista o invitado que nos explique un poco el rol de las Fuerzas Armadas en cada país, porque a veces tendemos a confundir, y no es lo mismo las Fuerzas Armadas obviamente en Argentina que lo que es en Venezuela, ¿no? Tal cual. De hecho, Chávez tiene esa extracción, a veces nos cuesta un poco entenderlo. Pero bueno, viene de ahí. Bueno, un poco lo que quería mostrar en este paneo rápido de precios es cómo también en Argentina se van dolarizando las tarifas y cómo fue superando a los otros países, incluso siendo productor, ¿no?, de petróleo. Es lo único que podemos superar al resto de los países, últimamente. Y bueno, lo único que nos pasa es Uruguay. Volviendo un poco, que me parece que ahí sí no me interrumpí, sino que estábamos charlando y que me parece que está bueno que también las oyentas y los oyentes nos manden algún mensaje a este debate. Digamos, no para hacer una apuesta si el gobierno... Es que no hay teléfono. Volvemos, como no hay internet, no hay teléfono. Bueno, ya pero pues, a los que tengan el mío, si quieren, sí, pueden mandar. Sí, los que tienen los teléfonos personales o por ahí no algo. No lo voy a dar al aire. Algo por el Facebook. Yo realmente no sé, y creo que nadie sabe qué va a pasar, pero sí hay un indicio de que si estas políticas económicas, esta elevada inflación, crecimiento de la pobreza, falta de poder adquisitivo, incremento de los combustibles, bueno, todas las cosas que venimos analizando acá en los últimos programas, la sustentabilidad y la gobernabilidad que puede llegar a tener Mauricio Macri se van deteriorando. A lo que yo iba es que, bueno, diciembre es un mes complicado, siempre ya pasó el año pasado, estuvo bastante más... No sé vos, Cor, qué opinás, yo no pensé que iba a pasar lo que pasó en diciembre. Nunca pensé que se iba a caer el gobierno, pero no pensé que iba a haber tanto quilombo como hubo en diciembre. Ah, qué poco que duró, ¿no? Igual, porque fue horrible, yo recuerdo todavía imágenes de viejitos a los que les tiraban gas pimienta en los ojos y cosas así espantosas, una columna de fotógrafos de prensa con las cámaras en alto levantando las manos ante un montón de itacas que le apuntaban así directamente a un metro de distancia, cual fusilamiento. Eran imágenes propias de un gobierno militar más que de un gobierno democrático, y sin embargo no pasó a mayores, digamos, como que quedó todo ahí. Y que esa fue también la imagen, la del gordo del PO, ¿no? La que estaba con la... ¿Fue todo el mismo día? Sí, sí, no sé si es del PO, del PTS, que es de Santa Fe, el pibe. Sí. Que estaba como con un lanzallamas, algo así, sí, ¿no? No, era un juguete. No, en comparación de lo que había de lado enfrente, digamos. Un lanzallamas casero, no sé qué era. Sí. No sé bien. No pasó nada igual ahí, o sea, fue... Pero bueno, esa fue la imagen que más se reprodujo. Y, ah, bueno, y ahí surgió todo lo de la baldosa también, rompieron todas las baldosas de la plaza. Sí. Que la gente, el pueblo, estaba como consternado más por la represión policial por las baldosas de Plaza de Mayo, bueno, que habían sido... Generalmente los teóricos de los dos demonios hacen eso, ¿no? Como que muestran qué agresiva que estaba la gente, nadie sabe por qué. Tal cual. Un día se volvieron locos y vinieron acá a tirar con cosas armadas en la casa, con una molotov. Me parece que, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? El problema es analizar qué está del otro lado, y justamente la dejé picando a propósito. Lástima que, bueno, estamos medio inconectados hoy con el tema de internet. Pero bueno, ver qué va a pasar, porque el año que viene... Hay muchos vencimientos de deuda, eso vos igual lo vas siguiendo, en lo que yo más estudio, que son todos los movimientos económicos, y todo lo que es la especulación financiera, y cómo muchos sectores que apoyan al gobierno de Macri ven que el año que viene dudan o ven mucha dificultad para que Argentina afronte pagos. Y nosotros, si bien sabemos que no es lo mismo que el 2001... Cuando hay una cesación de pagos de un país, sabemos que puede pasar y es el cóctel explosivo. No solo que el país no tiene para pagar sus deudas, sino que hay la deuda mayor es la deuda interna, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando eso cada vez se vaya incrementando, ¿no? Los niveles de pobreza, marginalidad. Bueno, lo que decías vos, va Morales y le hace la palmadita. Ni siquiera le baja plata. Bueno, ¿quién le baja plata a ese comedor o a ese hogar o lo que sea? Y bueno, yo también tengo ese dilema como tenés vos, Jorge. Yo tampoco veo una reacción social que diga, bueno, por este lado va la cosa, o este líder, o esta líder va... Es como que veo muy desgastada la clase política en general, no veo ninguna renovación, no, es como que es difícil de imaginar qué puede pasar, pero creo que tampoco tenemos que tener un horizonte sombrío. Vamos a ver qué pasa. También puede haber lo que yo te decía antes, de hecho el que tiró esto de las elecciones anticipadas fue Carlos Pagni, el periodista del multimedio de La Nación, que también trabaja, que era el compañero de Duhovne antes de que se vaya a ser ministro de Economía, en Odisea Argentina, en TN. Entonces se ve que hay algo por ahí dentro que se está hablando. No sabemos qué va a pasar, pero creo que está un poco ese... Digamos, ellos siempre tienen plan B igual. Como que dicen, bueno, si este no nos sirve más y se tiene que ir, vendrá otro. Y creo que ahí el que mete la cuña es Pichetto, ¿no? Creo que no es casualidad que esté donde está Pichetto. De una. Entonces me parece que habría que pensarlo por ahí, ¿no? Que puede llegar a pasar y cómo nos vamos a armar nosotros, armar en el sentido el armado político, tranqui, que no viene a intervenir la radio. Y creo que vos algo querías pasar, después un anuncio, a mí me acabaron de llegar unos mensajes. Yo no soy docente de la UNJUS y de la UBA, pero investigador del CONICET por el instituto. Justo acá me de llegó un mensaje sobre CONICET y los becarios del CONICET y también. Y estamos muy complicados con el tema de la paritaria. Nuestra paritaria fue 15% en cuatro cuotas contra el 35% de inflación. ¿Eso como docente de la UBA decís? No, eso fue como investigador de CONICET. Ah. ¿No? Como docente de la UBA, no. Tuvimos un ofrecimiento de un 13% anual que no fue aceptado. Y bueno, entiendo que hay otras universidades que están diciendo que solamente van a poder pagar los sueldos hasta octubre. Y bueno, no sé, es de público conocimiento que hubo un atentado contra la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNJU. Tampoco le digamos atentado porque habemos muchos que salimos a pintar paredes y tampoco son atentados. Bueno, no sé cómo le querés decir. No, bueno, nosotras podemos pintar en una iglesia católica de iglesia basura o sola dictadura. Y la derecha viene y nos pinta la puerta y pone zurdos y putos, una cosa así, puso, sí, ¿no? Sí, creo, o sea, yo no le extremaría la gravedad, para mí me parece, a mí... Con color amarillo. Sí, creo que a veces se agranda un poco algunas cuestiones, sí la repudiamos, pero me parece que igual no es lo mismo ir a pintar una iglesia que, digamos, si eso no sabemos, pero capaz que lo hace un servicio o de dónde viene el tiro. Ah, de una. Y de una que no es lo mismo, pero después creo que justamente el árbol no nos tapa el bosque. Acá el problema en la universidad, como en todos los ámbitos, yo, digamos, lo digo porque lo veo más desde adentro, con compañeros y compañeras, es el ajuste en la universidad y en la investigación y la ciencia y técnica en general, ¿no? Entonces, Quería, bueno, comentar esto que pasó de la pintada, pero en realidad lo más importante es lo otro, ¿no? Creo que, si no me equivoco, no sé si vos me corregirás, la marcha se convoca por el ajuste, ¿no? Por lo que pasó. No, totalmente, sí, es una marcha por eso. Igual en un ratito vamos a hablar con Natalia, que es una compañera de la carrera de Trabajo Social, que es una de las que está encabezando la marcha del día miércoles. Voy a comentar un mensaje que me llegó recién, justo cuando vos estabas charlando, que dice: en el día de la fecha, desde la coordinación de becas del CONICET, se nos informó la cancelación de la mesa de becarios y becarias que debía realizarse el martes 28 de agosto. Según se arguye en la comunicación recibida, el motivo de la suspensión se debe a actividades en la agenda del gerente de recursos humanos y del gerente de asuntos legales de carácter impostergable. Asimismo, no se propone una fecha alternativa. La cancelación de esta instancia de diálogo, recuperada a través de sucesivas movilizaciones luego de la interrupción unilateral que padecimos en 2017 y el destrato que supone para que los y las trabajadoras y trabajadores del organismo, especialmente a quienes asisten desde los CCTs del interior del país, que sería... Sí, son hay uno en Salta, ¿no? Son los centros de ciencia y tecnología que, digamos, el organigrama del CONICET tiene, digamos, su sede central en Buenos Aires, pero después están los centros regionales y a su vez las unidades ejecutoras, que, como por ejemplo es la unidad ejecutora CISOR, que está en Jujuy y en Salta, y a su vez después estamos los pequeños institutos, que somos en general generalmente menos cantidad y que somos descentralizados, que no dependemos directamente del presupuesto del CONICET, sino solamente los sueldos de los investigadores. El centro regional nuestro es Salta y ellos tienen, digamos, gente también con contratos, basura, pero también gente de planta que asiste a todas las actividades de investigación. En este caso, el Centro de Ciencia y Tecnología Regional es Salta. Dice que al parecer la discusión de nuestros salarios y condiciones de trabajo resultan postergables para los funcionarios del organismo, así como postergaron la homologación de la paritaria para los y las becarias, situación que solo se logró torcer a fuerza de movilización. Bueno, y siguen incumpliendo el pago retroactivo correspondiente a la cláusula gatillo de la paritaria 2017. Lo firman desde ATE CONICET Capital. Exigimos que las autoridades restablezcan de manera urgente las mesas de becarios y becarias y las relaciones laborales. Los y las trabajadoras del CONICET atravesamos hoy una situación acuciante que no admite más dilaciones, ni destratos por parte de quienes son responsables por el funcionamiento del organismo ATE CONICET Capital. Bueno, hago una breve aclaración ahí. Digamos, los que... Después de muchos años de ser becarios, pudimos entrar a la planta de investigación, ya estamos blanqueados, entonces tenés una paritaria, en este caso fue la peor, digamos, de los últimos 15 años seguramente, pero no así becarios y becarias, ¿no? No solo no están en blanco y no tienen los aportes, sino que desde que llegó el gobierno de Macri, especialmente la última paritaria, es muy complicado que los homologuen con la paritaria del sistema público y en especial con la que corresponde, que es la de los investigadores. Entonces lo que están reclamando es eso, y después es verdad la cláusula gatillo que tampoco se cumplió, que si la inflación superaba con el monto de la paritaria, que había sido el 20 si no me equivoco, ese 4% se pagaba después. En el caso de los becarios eso no se cumplió y después hubo una movilización muy grande que habrá sido hace uno o dos meses, de compañeros de ATE que nos informaban, y supuestamente se iba a homologar con la paritaria de investigadores e investigadoras. Uh-huh. No sé si... no me termina de quedar muy claro, pero supuestamente no se estaría cumpliendo eso, y hay otro factor más, que es que la paritaria ahora supuestamente se tiene que reabrir, porque la inflación quedó muy por encima, ¿no?, de lo que se negoció, que era, como te conté antes, apenas un 15% en cuatro cuotas, donde la última entra, no sé si en diciembre o en enero, ¿no? Es como igual una tomada de pelo, ¿no? Por lo que hablábamos antes de cómo sube todo, que te den un 15% en cuatro cuotas, es lo mismo que nada, digamos. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que toda la sociedad, ¿no? Todo el conjunto de la sociedad organizada financia, incluso con la estructura de impuestos que tenemos, mucha de la clase trabajadora financia a investigadores o a universitarios, y después, como contaba un investigador en un programa de radio, de Mario Weinfeld creo que era, terminan aplicando becas de postdoctorado o siendo investigadores en el exterior. Entonces, la sociedad hizo un gasto enorme, formó un investigador docente, un licenciado, una licenciada, y se fue, la famosa fuga de cerebro, ¿no? Se fue a trabajar afuera. Bueno, igual la fuga de cerebro fue otra cosa. No, pero es eso, joder. Sí, bueno, pero hoy digo, trayéndolo a la actualidad. La fuga de cerebros inicial fue por la represión de las distintas dictaduras y la falta de financiamiento, ¿no? Incluso premios Nobel argentinos. Mucha gente que se fue huyendo, digamos, de una desaparición o una matanza. Pero no solo en la última dictadura, sino en las anteriores. Uh-huh. El Cordobazo, en la época de la noche de los batones largos. Bueno, en esas épocas previas ya había habido. Y después se produjo la más grande, la última, en realidad fue en los 90, que fue por la falta de financiamiento. Y esto es un atisbo a eso mismo, ¿no? De hecho, se está hablando bastante en el ambiente académico de una incipiente fuga de cerebros, ¿no? Que se puede dar, tranquilamente se puede dar de vuelta. Si vos tenés mejores ofertas y acá no te dan laburo, es probable que te vayas. Entonces también de vuelta al mismo ciclo de un país que apunta a ser el supermercado del mundo, a importar tecnología y exportar granos. Y bueno, en ese modelo no entran los investigadores. Y no, ¿para qué creemos? Sí, lo único que queremos es flan. No necesitamos hacer flan. Claro. Che, la llamo a Nati Cazón de Trabajo Social y charlamos con ella de la marcha del miércoles. Dale, ¿te que parece? Que nos desasne bien, porque yo estoy poco al tanto y creo. Dale, sí, yo tampoco tengo mucha idea. Sé que el miércoles por la tarde en la Plaza de Tilcara se convoca una marcha por lo que está pasando con la educación, que justamente Trabajo Social, que es una de las carreras nuevas que abrió, que de hecho tiene un montón de convocatorias, mucha gente que está estudiando la carrera, no arrancó el segundo semestre porque no están pudiendo dar las clases los profes, las profes. Vamos a hablar con Nati Cazón, la llamo y seguimos. Casi las 20 horas en Tilcara y en todo el país. Estamos acá en La Caprichosa con Sergio Bratisevic, quien tiene del otro lado de la línea a Natalia Cazón, que es una compañera de Trabajo Social, de la carrera de Trabajo Social acá en Tilcara. Bueno, les dejo al aire. Hola Natalia, acá te habla Sergio. Yo soy, bueno, como contó Jorge, investigador del CONICET y docente de la UBA acá en el Instituto de Tilcara. Y bueno, quería que nos cuentes un poco y que nos convoques a la marcha y a la reunión que hay el miércoles, ¿no? 29. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué tal a toda la audiencia? Como Natalia Cazón, una estudiante de Trabajo Social acá en Tilcara. Estudiante gracias a la universidad pública, ¿no? Mi primer año, contenta porque, feliz porque por primera vez donde se puede estudiar acá en casa, tenemos una universidad. Sí, la idea es surgió a partir de un grupo de chicos movilizarnos, hacer una radio abierta donde todos participen, todos estudiantes, el que quiera participar, el que quiera dar su opinión, contar, el que se haya recibido o el que esté en una universidad pública, para para que nos solidaricemos, ¿no? Para que justamente uno de los nuestros principales objetivos es que los ciudadanos... Sí, se están recortando, disculpen ahí, a ver si retomamos. ¿Hola? No sé si te estás moviendo, pues no te podemos escuchar bien, Nati, ahí. No los escucho. ¿Vos nos escuchás bien? Ahora sí, un poquito mejor los escucho. Bueno, ahí te escuchamos bien a vos. Dale, seguí contándonos y decinos a qué hora nos vamos a juntar. La radio abierta es a partir de las 10 de la mañana. Están, no sé si lograron entenderme, pero están invitados toda cualquier persona que quiera participar, dar su opinión, bienvenido está. También estamos armando carteles, repartiendo volantes, para que toda la comunidad de Tricara se acerque y nos aporte con su opinión. Bueno, bárbaro, nosotros también en el instituto estamos haciendo lo mismo. Hoy hubo ahí también en nuestro grupo de WhatsApp, estuvimos charlando sobre armar algo para el miércoles, así que también nosotros y nosotros vamos a estar ahí el miércoles acompañando a todos los que y todas las que quieran venir, estudiantes. Bueno, entiendo que hay mucha gente que se inscribió a la carrera de trabajo social, vos sos una de ellas, y bueno... Sí, es verdad, se han inscrito un montón, así han abandonado, pero todavía hay bastantes chicos que todavía siguen de pie, seguimos intentando estudiar. Es hermoso, la verdad que es hermoso que tengamos acá en Tilcar una universidad, ¿no? Que muchos hablábamos en grupo con los chicos, decíamos, si de verdad que no hubiera una universidad acá, yo, de mi parte y varios, no estaríamos estudiando. Entonces, de verdad que queremos aprovechar esta posibilidad y de que no se cierre, sino al contrario, de que progrese, de que se puedan abrir otras carreras, también sería hermoso. Pero bueno, de a poquito se empieza, ahora lo que queremos es apoyar, visibilizar, ¿no?, estas problemáticas. Bueno, y te consulto también, vos sabés, los y las profes, cómo... ¿Están también acompañando, están dando clases públicas? ¿Cómo viene la mano con eso? Esto salió de un grupo, ¿no? Un grupo reducido, te cuento. La idea fue decir, bueno, a acompañar, apoyar, y salió de un grupo de alumnos. Profesores, sí, yo creo que sí nos van a acompañar, hicimos la invitación, ojalá que lleguen, pero... esto salió de nosotros, más que nada no tiene nada que ver con política ni nada, solo un grupo de estudiantes. Bueno, convocamos nuevamente, Jorge, este miércoles 29 a partir de las 10, la radio abierta. ¿Y la marcha? Y no sé si, acá me pregunta Jorge, que hay una marcha también. La marcha es el jueves en Jujuy. Ay, y el viernes en Buenos Aires. Ah, ahí está. Teníamos bien el dato. Y están yendo, ella no me escucha a mí, pero se lo puedes repetir. Sí. ¿Están yendo a las marchas de Jujuy las estudiantes y los estudiantes? Sí, estamos yendo. Hay un grupo que ya fuimos el viernes pasado fuimos a la marcha. El jueves pasado, perdón. El jueves fue, Y ahora este jueves también volvemos a ir. Gracias a una compañera que pudo conseguir una movilidad para que quizás esta vez podamos participar más, ¿no? Porque la última vez que fuimos... fueron menos de 10 personas, de 10 alumnos, pero ojalá que esta vez puedan animarse más compañeros y podamos llegar a acompañar allá a Jujuy. Bien, bueno, ahí ya pasamos el aviso, queríamos difundirlo bien para ver cómo seguía la cosa. Allá también en Buenos Aires, yo estuve hace poquito, está bastante movilizado. En la Facultad de Filosofía y Letras no arrancaron las clases, sí había clases públicas. Había como 57 universidades en todo el país, ¿no?, que no estaban arrancando aún las clases. No sé el número exacto, pero las nacionales prácticamente todas, muy complicadas. Y allá la anécdota que quería contar es que una profesora de filosofía, la policía le hizo una contravención por dar clases públicas y cortar la calle. Hay una comisaría ahí cerca. Así que bueno, ahí... Ahí, pero nosotros no tenemos la culpa, ¿no?, que no hayan estudiado los policías, ¿qué va a ser? que no hayan querido estudiar. Bueno, gracias, no sé si me escuchas, si querés despedir la voz a sí, Nati. Gracias, sí, Nati. Sí, lo escucho a los dos. Ah, bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por su apoyo que ponen en difundir esto. Muchísimas gracias, porque de verdad que gracias a las redes, esto, a la comunicación, se puede llegar más a las personas y quizás también decir, bueno, las personas querían, ¿no?, acompañar un poquito, porque de verdad que, vuelvo a repetir, sin educación creo que no somos nadie. Entonces lo primordial es la educación, y qué mejor una educación pública, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, no, gracias a vos, Nati. Vos. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Chao.

faltan 25 minutos para las... Uy, qué raro que se escucha todo. Faltan 25 minutos para las 9 de la noche y estamos al aire con Fernando Esteban Lozada, nuestro columnista de Libre Pensamiento. Buenas noches, Fer, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, che, acá andamos. Yo escucho medio raro. ¿Vos cómo estás escuchando, Sergio? ¿Bien? ¿Cómo? Un poquito de fritura, tal vez sea el celu. Ah, sí, puede ser. Bueno, no pasa nada. Ya lo vamos a ir superando. Bueno, en el día de hoy Fernando nos va a contar de algo maravilloso que está pasando en todo el país, que es que se están dando apostasías colectivas, masivamente podríamos decir, en un montón de lugares que se han organizado las asambleas por la separación de la Iglesia del Estado. Bueno, ¿qué nos podés decir de este fenómeno que está ocurriendo después de que nos negaron la ley de aborto? Se le estamos dando a la Iglesia, ¿no? Sí, nosotros, viendo el comportamiento de la Iglesia, sobre todo en la etapa de senadores, que fue la que más explícitamente salieron a militar, digamos, bueno, decidimos, desde la coalición argentina por un Estado laico, hacer una apostasía colectiva durante la espera en la votación del Senado, ahí en la salida del Congreso. Bien. Fue... ¿Cómo? No, seguí contando. Ah. Sí, fue una movida interesante. Nosotros, sin saber el resultado, lo que estábamos llamando era hacer de alguna manera un repudio público a la actitud de la Iglesia, al lobby ejercido, y también a instalar de alguna manera la idea de la necesidad del Estado laico, ¿no? Porque acá quedó absolutamente evidenciado que un culto que tiene privilegios puede hacer lo que hizo la Iglesia Católica, que es entrometerse en las políticas públicas. Y lo peor, que lo hace financiada con nuestro propio dinero, que es mucho más que lo que se plantea por parte de algunos funcionarios, incluso de los propios de la Iglesia, que dicen: ahora vamos a aceptar a la Iglesia de Estado sacándole los sueldos a los obispos, viáticos y algunas cositas. Eso es una mínima parte, no quieren conformar con eso. La realidad es que es mucho más. Ellos hablan de 170 millones, en realidad dijeron 130, son 170, los sueldos y viáticos y todo eso, dados por 5 decretos de la dictadura, pero eso representa el 0,5% de lo que la Iglesia se lleva del patrimonio del Ministerio Público. O sea, estamos hablando de que la cifra puede llegar a ser... 170 millones representa el 0,5% del total. Claro. Sí. Sí, un montón de guita. Y sí, entre 18.000 y 20.000 millones se utilizan desde el erario público para financiar las escuelas confesionales. De ahí, después, si empezamos a sumar las capellanías, por ejemplo, el obispo castrense cobra 147.000 pesos por mes de sueldo, ¿no? Entonces, si sumamos todas las capellanías con todos los capellanes, los empleados y todo eso, la cifra es bastante grande. Si a eso le agregamos las donaciones, las exenciones impositivas, las cesiones de tierras, bueno, podemos decir mucho, pero las restauraciones de templos, todo eso, y podemos estar tranquilamente llegando a los 40.000 millones anuales, ¿no? Pero tranquilamente. Yo, es más, por ejemplo, con las exenciones no tenemos ni la menor idea, porque como la Iglesia tiene miles de personas jurídicas, no sabemos ni siquiera cuáles son sus movimientos financieros. Sí, sí. No, me acordaba, creo que en Bienaventurados los Mansos es que está el Tano este que escribió el libro sobre justamente todo, claro, esto de las finanzas, no me acuerdo el nombre, estamos sin internet en la radio y mi memoria es horrible, entonces no puedo citar bien la fuente, pero ahí en el documental el chabón explica perfectamente bien cómo maneja la guita el Vaticano y la cantidad de guita que maneja, ¿no? Sí, bueno, si eso lo extrapolamos a otros países, por ejemplo, del erario público de España se llevan 15.000 millones de euros. Ahora España está tratando de recuperar 40.000 propiedades que usurpó la Iglesia. O sea, para darse una idea. ¿Eso en España, 40.000 propiedades? Sí, sí, sí. Bueno, el que coloniza a un colonizador... Es que era lo mismo en una época, pero bueno. La idea de la apostasía fue, bueno, por un lado... más allá del acto personal de cada uno de retirarse de la Iglesia Católica por haber sido ingresado en generalmente una edad que uno no puede tomar la decisión, esto de, también repudiamos el bautismo compulsivo como una forma de afiliar menores a la Iglesia Católica y como una forma de poder tener un número abultado de fieles, cuando la realidad es que si las personas a edad adulta pudieran decidir, no optarían por el bautismo la gran mayoría, termina siendo así. Pero bueno, la realidad es que, por un lado, la apostasía para la Iglesia es un pecado, ¿sí? Un pecado considerado... Yo fui a hacer la mía, el curita que me atendió me dijo que era el peor pecado de todos. Está dentro de los tres, así como pecados graves, que se llaman pecados contra la unidad de la Iglesia, ¿no? Los otros dos son la herejía y el cisma. ¿La herejía y el qué? Cisma. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué sería eso? El cisma es cuando se contradicen o se pretenden cambiar los dogmas de la Iglesia, o se subleva a alguien contra la autoridad del Papa. Y no es lo que hizo Lutero, por ejemplo. Ah, ahí va. En la Reforma. Sí, sí, sí. Entonces, esos tres pecados son de excomunión, ¿no? Son pecados de excomunión. Pero bueno, eso es importante para quien cree o quien tiene la fe católica, o quien cree que la institución es representante de esa fe católica, porque alguien puede tener fe católica y no creer que la Iglesia es una voz autorizada, y entonces desconocer que está cometiendo estos pecados, ¿no? Pero bueno, por otro lado, también dentro de la Iglesia existe lo que se llama el código canónico, que son, digamos, las reglas, era como el derecho dentro del Vaticano, y ahí está establecido como un trámite, ¿sí? Un trámite que se lo conoce como trámite de defección, ¿sí? Que es de abandono del culto. Ese trámite en el 2006 fue unificado por Benedicto XVI en tres pasos bastante simples, a pesar de que nos quieren entorpecer las cosas por estos lados, ¿no? Uh-huh. Esos tres pasos generalmente están enumerados en la carta que uno firma cuando va a ratificar el acto de la apostasía. Pero bueno, para nosotros es un acto político, es un acto simbólico, con el cual repudiamos por un lado a la Iglesia por sus prácticas misóginas, discriminadoras, homofóbicas. Escuchaste, ¿no? A Bergoglio diciendo lo de que los homosexuales tendrían que ir al psiquiatra. Los niños y niñas, peor todavía, que las infancias trans tendrían que ir al psiquiatra. Lo dice. Lo dice un señor que no se pronuncia. Sí. En la tierra del Papa, los dichos del Papa son delito. Tal cual. Totalmente. Sí, además que, digamos, que se pronuncie por los curas pedófilos, en todo caso. Si quiere hablar de las infancias y se quiere hablar de lo que está mal, pero que diga semejante barbaridad en el año 2018 y que encima haya cierto sector que lo siga teniendo como el Papa progre, me parece lamentable. Yo no sé si es una estrategia de tapar un horror con otro horror. Porque justo cuando le sale lo de Pensilvania dice esta barbaridad. Es como que trata de tapar con algo espantoso otra cosa espantosa. De una. Ah, no se pronunció con respecto a lo de Pensilvania, ¿no? Sí, sí. Sí, dijo algo. ¿Querés contarnos, claro, bueno, querés contarle a la audiencia del programa qué es lo de Pensilvania que estamos hablando? Sí, bueno, surgieron a través del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de la Corte de Pensilvania, una investigación de más de 300 curas abusadores, violadores, curas pedófilos, pederastas, en el siglo XX, lo que supone más de 1.000 casos de abuso y violación, ¿no? De abuso sexual y violación a niños, niñas y adolescentes, y adultos creo que también. Son unos cuantos, se suman ya los 600 de Boston, otros tantos de Los Ángeles, 100 casos de Alaska. Es decir, ya hablamos de unos cuantos miles en Estados Unidos. Ahí, bueno, hubo encubrimientos, hubo hasta un cura argentino, también ahí involucrado, que estaba, digamos, Bergoglio estaba en conocimiento de esto. De hecho, el ex nuncio apostólico y obispo de Washington, ex nuncio apostólico de Estados Unidos, dijo, ahora en una carta publicada en Info Vaticano, que la replicó Infocatólica, o sea, todos órganos que utiliza esa institución para comunicar, publicó una carta de 11 páginas diciendo que él le había explicado a Bergoglio, a Francisco, sobre algunos de estos curas abusadores que tenían carpetas enormes con registros de casos. Todo esto está reconociendo que además se encubrieron, ¿no? Porque eso tiene que haber la denuncia de la justicia, no al Vaticano. Y que a Bergoglio puntualmente, este cardenal le explicó quiénes eran estos curas abusadores, y él no solo no hizo nada, sino que los trasladó, les dio mejores destinos o los ascendió. Fue el caso también del cura argentino que estuvo en Córdoba, después estuvo en Ciudad del Este, después en Estados Unidos, y en todos los lugares que estuvo denuncia de abuso sexual. Actualmente creo que anda por Mendoza, refugiado con los Legionarios de Cristo, fundado por un cura de apellido Abuela, que hoy está refugiado en el Vaticano por abuso sexual a jóvenes y un caso de un menor. Así que la cosa es bastante turbia, y cuando le preguntaron a Bergoglio por esto, y sobre todo si él tenía conocimiento, como decía este cardenal, Bergoglio dijo que él no iba a aclarar esa situación, que la prensa debía hacer su investigación, una investigación madura, y debían reflexionar, y a partir de lo que la prensa deduzca de la información que hay, él va a emitir su opinión más adelante. Bueno, una razón más por la cual hay que apostatar y separarse del sadismo que aún sigue practicando esta institución nefasta que es la Iglesia Católica, ¿no? Volviendo a lo de las apostasías, porque siempre nos pasa lo mismo cuando nos ponemos a charlar, nos vamos un poquito. Sí, tal cual. Todo tiene que ver con esto, ¿no? De que por qué hay que renunciar a la Iglesia Católica. Hoy con Sergio estábamos hablando acá con un compañero que vino hoy a participar de este programa, y yo estaba pensando, porque bueno, yo cuando hice apostaté, justo aproveché un viaje que iba a visitar a la familia, a mis pagos, y hice la carta, disfruté del momento de ir a entregarla todo, y me llegó la carta certificada acá a Tilcara, 2000 kilómetros de la parroquia en la que me bautizaron, con todos los papeles de que la apostasía efectivamente había sido hecha. Ustedes, cuando hacen estas apostasías colectivas, ¿qué es exactamente lo que hacen? ¿Le hacen todo el trámite a la persona? O sea, ¿le hacen todo el laburo a ustedes, cosa de que apostaten seguro? ¿O nada más le dan como para que rellenen la carta y que después cada cual se ocupe de ir y apostatar en su diócesis? No, la apostasía es un trámite individual. Lo que hacemos nosotros colectivamente es, digamos, juntar a las personas para que puedan iniciar su trámite, y nosotros lo presentamos en esta primera instancia, es decir, cada persona completa su planilla individual, y esa planilla la llevamos al obispado que corresponde al domicilio de esa persona, que corresponde, digamos, a la zona donde vive. Pero eso, ¿se ocupan ustedes como una organización para el Estado laico, o sea, cada persona va y lleva su carta? No, nosotros tenemos varias modalidades, pero la que estuvimos utilizando ahora el 8 y el 18 y el 21 también, el 24, es recepcionar en una mesa, en la vía pública. El 8 lo hicimos ahí frente al Congreso, pero recepcionar en una mesa en la vía pública las apostasías que la gente va trayendo, o tenemos formularios y la gente los completa ahí. Una vez que completa el formulario, nos lo deja por duplicado y nos encargamos de llevarlo al obispado para que el obispado se encargue de enviarlo a cada una de las parroquias que corresponden y esas parroquias responder con la rectificación del acto. Lo que pasa en la gran mayoría de los obispados es que se llama a la persona que apostata para que firme la renuncia frente a alguna autoridad de la Iglesia. A mí no me pidieron eso. Porque sí, vos fuiste personalmente y lo hiciste en ese lugar. Bueno, ese es el tema. Y ahí podemos retomar lo que estábamos hablando. Lo que hicimos el 24 es ir con 3.000 apostasías completadas a la Conferencia Episcopal Argentina, que está ahí en la calle de Suipacha, en el centro de Buenos Aires, Suipacha al mismo. La Conferencia Episcopal es el órgano compuesto por distintos obispos que representan distintos obispados, que sería el órgano que regula toda la Iglesia en la Argentina. Entonces, fuimos a la Conferencia Episcopal, les llevamos 3.000 apostasías, vi una nota pidiéndoles que unifiquen la forma de realizar las apostasías en todo el país, en todas sus diócesis. Porque hay disparidad de criterios, en algunas no los quieren tomar, en otras les piden la firma certificada en la policía, en otros lugares los tratan con bastante agresividad. O sea, hay no solo disparidad de criterios, sino también una forma muy distinta de tratar a las personas cuando van a apostatar. Nos recibió un funcionario que es el vocero de la conferencia episcopal, de nombre Máximo, que dijo que el día anterior se habían reunido los obispos, se habían tratado el tema y había una intención de publicar un protocolo unificado y hacerlo público, ¿no? Para que sepamos cómo apostatar. Nos recibieron las 3.000 apostasías, que nos dimos el gusto de ponérselas una al ladito de la otra arriba de la mesa de la conferencia episcopal, donde se reúnen los prelados, y ahí firmó la nota. Hay un video que pueden ver el acto en nuestra página de Facebook, en la coalición Argentina por un Estado Laico. Ahí está el video de cuando fuimos a la entrega. Hicimos una conferencia de prensa previa, donde hubo mucha prensa, realmente, en un hotel, el Hotel Regente, que está ahí a una cuadra. Mucha prensa internacional, fue cubierto mayoritariamente por Francia, también hubo medios de Rusia, de Latinoamérica, unos cuantos. Y a diferencia de las veces anteriores, que tuvimos mucha prensa local, incluso nos cubrió muchísimo Clarín y La Nación, lo cual era sorprendente, y esta vez hubo, porque lo sabemos con seguridad, una bajada de línea para que los medios, por lo menos los medios hegemónicos, no nos dieran tanta prensa. Igual, esto desbordó por todos lados y prensa no nos faltó. Pero, por ejemplo, Clarín, finalmente, aunque mandó una periodista, no lo cubrió. Es raro, porque la periodista estuvo como nota e hizo las entrevistas y después no lo cubrió. Claro. Así que, bueno, raro, digo, no es raro. No, viniendo de Clarín no es raro, digo. Sí. Pero bueno, lo interesante es que esto no lo pudieron contener y finalmente está en todos lados y se puede ver el acto que hicimos. También fue interesante que el día anterior a que fuéramos, y nos dijeron que nos estaban esperando, ya hace bastante que sabían que íbamos a ir a la conferencia episcopal y nos trataron muy amablemente, nos dijeron que se habían reunido dentro del tema, pero ese día sacaron un comunicado, el mismo día que hicimos la apostasía, diciendo de que iban a realizar tratativas con el gobierno para renunciar gradualmente a los sueldos de obispos, arzobispos, becas de seminaristas, estos 270 millones que hablábamos. Vi muchas publicaciones por parte de este sector, entre muchas comillas, progre, que banca al Papa, claro, diciendo eso, como, ¿para qué se quejan? ¿Para qué hacen las apostasías? Y miren, está renunciando a la guita que le da el Estado. Primero están renunciando porque le hicimos un ruido tan grande que no había forma de que ellos salieran bien parados y no hacían algo. Así que por ese lado no les quedaba más remedio. Y además está entrando en la agenda política. Ya hay, digamos, distintos partidos políticos que esto lo están tratando. Y abiertamente. Y están teniendo prensa, porque no es cierto de que anteriormente a esta instancia no había proyectos laicistas. Hubo muchísimos proyectos laicistas. De hecho, nosotros presentamos uno que tuvo la firma de 10 diputados y diputadas. Pero la realidad es que no salían nunca a la luz, nadie los levantaba como una noticia. Y eso es lo que está pasando ahora, están siendo noticias. Tal cual, sí. Porque, bueno, y se están organizando en todo el país apostasías colectivas. Acá en Jujuy hay un grupo de vecinas y vecinos de San Salvador de Jujuy. El otro día me crucé con un amigo de acá del programa que se llama Rubén Herbas, que es de una comunidad originaria de acá andina, y él me decía que había intentado ir a apostatar en Jujuy, que no se la habían recibido a la carta. Que allá, bueno, hicieron una apostasía colectiva, está un amigo por allá, Juan Maglione, que ahí estuvo juntando y tuvieron al principio problemas, no se las querían recibir, finalmente se las aceptaron, pero bueno, la tuvieron que pelear. Y pasa esto, en cada obispado es muy diferente. Nosotros en Mar del Plata, que ya presentamos más de 1.600, lo resolvemos incluso por WhatsApp, por llamada telefónica, o sea, lo tenemos más o menos aceitado. Para otros lugares es nuevo y en otros lugares que la iglesia siente que tiene un poder absoluto, ni siquiera se dignan a recibirlo. De una. Bueno, Fer, te voy a pasar acá con Sergio Bratisevic, mi estudioso del CONICET, que quiere hacerte algunas preguntas, quiere charlar un poco con vos. Y mientras le voy alcanzando el teléfono, voy a aprovechar para leer un mensajito. Este es al revés. En lugar de ponerlo al lado de la pantalla, lo pones del otro lado. Eso. A Freddy Lamas, que dice, hola Jorgelina, qué gusto volver a escucharte en radio. Saludos. Yo sé que lo dice porque está Fernando al aire y es su columna preferida, la de Fernando Esteban Lozada. Igual también le gusta mucho tu columna, te lo ha dicho. Pero bueno. Abrazo a Freddy Lamas también, que fiel oyente del programa. Métele más. Bueno, ahí me escuchás bien, es el teléfono que está haciendo un poquito de fritura. No, yo escucho bien, ¿eh? Ahí va, ¿no? Bueno, mira, Fer, te contaba acá algo, Jor. Yo no solo fui bautizado, sino que ahora pude convencer a mi madre y ella también quiere hacer el trámite, la misma que hace ya 30 años más o menos me bautizara. Yo me bauticé a los 8 años. Recuerdo un 10 de diciembre allá por el 87. Y bueno, yo estoy viviendo acá ahora. Y había mucha gente también, compañeros, compañeras, que me preguntaban. Porque también había una confusión con respecto al domicilio actual. No sé si algo igual comentaste recién. Yo particularmente, digamos, mi domicilio de bautismo fue en Moreno, en Paso del Rey, y hay una diócesis, si no entiendo mal, en que depende de Merlo y Moreno, ¿no? Que está en Merlo, creo. Bueno, para que nos desasnes un poco, nos cuentes qué se puede hacer en ese caso, ¿no? Si yo la mando desde acá, va a salir, digamos, si bien mi domicilio no sale, si ellos averiguan, puede salir, y la mando a esa diócesis. O digamos, ¿cómo sigo a la distancia el trámite? ¿Qué opciones hay? ¿Cómo se puede hacer? Porque evidentemente están haciendo todo lo posible para burocráticamente el trámite no salga, ¿no? Sí, la forma correcta debería ser que vos puedas ir al obispado más cercano que tenés ahí y presentar el trámite. Ellos tendrían que mandar la carta a la parroquia, al obispado que corresponde a la parroquia donde fuiste bautizado, ese otro obispado comunicarse con la parroquia y finalmente comunicarse con vos. Eso sería la forma en que debería ser. En algunos lugares funciona así y en otros lugares no, directamente no tienen voluntad de hacerlo, te dicen que tenés que ir directamente a la parroquia. La realidad que no es así, pero bueno, intentan poner trabas. Nosotros estamos viendo, ahora vamos a volver a comunicarnos con la conferencia episcopal, que nos prometió un protocolo más o menos rápido, a ver si están en esta línea, si van a hacer algo. Y si no es así, bueno, queda la opción de intentarlo de esta manera, de ir y presentarlo en el lugar cercano, en el obispado cercano a la residencia. Y si siguen poniendo trabas en este sentido, lo que vamos a hacer es hacer en la próxima apostasía masiva recepción de apostasías de todo el país y volverlas a llevar a la conferencia episcopal. Entonces, bueno, ahí que se encargue la propia conferencia episcopal en hacer la distribución. Esas son las alternativas que nosotros podemos ofrecer. Hay, digamos, para contarles, ya que estamos nombrando esto, hay un trabajo ya iniciado en el 2012... de la propia iglesia, de digitalizar la pastoral, es decir, tener todos los datos digitalizados. Se lo pagamos con plata del erario público, básicamente, y de hecho tiene un empleado que cobra 35.000 pesos por mes para ir llenando la base de datos, es un empleo público, y bueno, tiene una sección también para marcar si la persona apostató o no apostató, o sea, ya lo tiene hasta previsto. Pero bueno, lo que hay que aclarar es que eso infringe la ley. La iglesia no puede tener un registro de personas que no pertenecen a la institución, ¿no? Eso es absolutamente violatorio de la ley de protección de datos personales. Pero bueno, así que tienen toda la intención de violar la ley con fondos públicos, además. Bueno, yo lo que pensaba hoy cuando, porque acá justo Jorge cuando llegué me dijo, ¿cómo no hiciste el trámite todavía? Yo le dije, bueno, estamos medio ahí confundidos. Y mi idea, si no, era mandar, no sé si sirve de algo, ¿no? Dos cartas certificadas. Una a la... Al creo que es un arzobispado, no recuerdo bien, acá de Jujuy. Y otra a la diócesis donde hice el bautizo. No sé si vos qué recomendás o a los que las y los que nos escuchan, si hacer esto o esto va a confundir aún más, o es un posible trámite por dos vías, porque uno tan acostumbrado a trámites de investigación, por ejemplo, que son bastante estandarizados, como que acá no hay, a propósito, ¿no? Una normativa bien clara, entonces uno a veces no sabe si... La normativa está, es peor todavía hacer así. Desde el 2006, lo que pasa es que no la quieren implementar o nos hacen cargo. Una cosa que te diría, si la vas a mandar a otra diócesis, es que aclares que ellos determinen un lugar donde vos puedas ir y firmar ante una autoridad la ratificación de tu decisión. Porque ellos, la única autoridad que reconocen es la eclesiástica. Entonces, no te van a reconocer tu firma enviada por correo. Vas a tener que ir a algún lugar a firmar adelante de alguien tu ratificación. Entonces, en este caso, lo que haría para anticiparse es eso, justamente, ¿no? Decirles que te designe un lugar donde puedas ratificar tu firma. Incluso si vos la certificás, disculpa, porque cuando les conviene están pegados al Estado y sacando fondos, y cuando no les conviene no reconocen la autoridad. Vos, claro, por ejemplo, si lo hacés con un escribano público, en realidad no lo digo por mí, somos muchos y muchas acá en La Quebrada que queremos hacer el trámite. Si vos lo hacés con un escribano o con un juez de paz, ¿ellos tampoco reconocen la legalidad de esa firma? No, la realidad es que no. Siempre, lo que pasa es que si uno lee ese protocolo del 2006 hecho por Benedicto XVI, el protocolo dice eso, ¿no? De que tiene que ser dentro de una autoridad de la Iglesia. O sea, no les importa, ellos no están dispuestos a cumplir las leyes argentinas. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, se manejan de esa forma. Nosotros, igual, más adelante vamos a empezar a ir por la vía judicial. Es más, todas estas cosas que están sucediendo ahora son parte de lo que vamos a usar para ir por ese camino, ¿no? La vía judicial también, porque queremos que nos eliminen de los listados, no que tengan registro de apóstatas después. O sea, están cometiendo otro delito en ese sentido, porque una institución puede tener registro de sus miembros, pero no puede tener de quienes no son sus miembros. Y eso es lo que hacen cuando uno apostata. Pero bueno, ahí entra en conflicto el derecho canónico con el derecho argentino. Y lo que nosotros queremos es justamente poner eso de manifiesto y lograr que algún juez haga valer finalmente el derecho argentino sobre el derecho canónico. Está bien. Y lo otro que te pregunto, que es igual de carácter más técnico, pero que tiene mucho que ver con esta campaña que están haciendo, es si el Estado a su vez tiene como una contraparte o un registro o chequea algo de, digamos, qué cantidad de personas profesan la religión y cómo se hace ese cálculo en base a los fondos que después gira a la Iglesia, ¿no? Porque supuestamente hay una relación entre cantidad de fieles y el dinero que después reclama la Iglesia ante el Estado. No sé si hay alguna correlación. Esa es una pregunta que yo venía pensando cuando hablábamos de este tema. No existe vínculo entre la cantidad, o sea, vínculo directo, ¿sí?, entre la cantidad de bautizados y los fondos que recibe la Iglesia Católica. Son totalmente independientes. De hecho, si no tuvieran ningún bautizado, teóricamente recibirían igual los fondos. La realidad es que la Iglesia utiliza el número de bautizados, el cual no quiere dar, ¿sí? Se niega absolutamente a decir cuánto realmente, cuál es la tasa de bautismo, si aumentó o disminuyó, eso se niega a darlo, porque es la forma que tienen de legitimar el discurso. Ellos han creado sacramentos, o sea, estos ritos religiosos, en los hitos importantes de la vida de las personas, para justamente estar siempre presentes y ser la voz legítima y autorizada del pueblo. Entonces, el acto de apostasía viene a romper con eso, a que nosotros públicamente, colectivamente y masivamente les digamos, ustedes no nos representan. Y por lo tanto, no son tampoco el Estado. Y no tienen derecho a seguir exprimiendo a la clase trabajadora, siendo la clase clerical absolutamente carente de capacidad de producir algún tipo de riqueza. Entonces pasa por ese lado la apostasía, pero no hay ni un control por parte del Estado, ni digamos, ni público por parte de ellos. Ellos seguramente llevan algún tipo de número, pero no lo hacen público y no dicen, ni siquiera nos dan alguna estimación. y como te decía, el Estado mismo los ha ayudado económicamente y los ayuda también con recursos de otros tipos a tener digitalizado ese sistema y no tenemos acceso a él, ¿no? A pesar de que es financiado por el propio Estado, no podemos acceder a esas bases de datos. Son privadas, aunque tienen empleos públicos manejándola y el Estado financiándolo. O sea, el depósito o el giro de los fondos por parte del Estado es discrecional. O sea, se juntan con la cúpula de la iglesia y deciden de alguna manera cuántos fondos, más allá que se basen en algún cálculo. En algunos es sistemático, ¿sí? Con, por ejemplo, hay 5 decretos de la dictadura que ya establecen lo que son los sueldos obispos, arzobispos, becas seminaristas, curas párrocos de frontera, viáticos dentro o fuera del país. Ahí tenés algunos. Después tenés lo que son exenciones impositivas, aduaneras, que eso también son otros decretos. Después tenés lo que también son, bueno, eso sucede a nivel municipal, provincial y nacional, ¿no? Todo esto. Tenés también por otro lado lo que son lo que es el sostenimiento de las escuelas confesionales, que también eso es otro mecanismo. Y después lo que es esporádico, las donaciones y cesiones de tierras y propiedades a título gratuito o con donaciones de deuda, digamos, todas esas cosas funcionan aceitadas, pero no están establecidas de ninguna manera como algo fijo, ¿no? Ni que tiene que ver con alguna cuenta, ni con nada. Por ejemplo, la iglesia recibe mucho para restauración de templos, los cuales en el presupuesto entran como preparación de patrimonio histórico, cosas por el estilo, que también son difíciles de rastrear. Pero no hay una correlación ni hay ningún tipo de cuenta con respecto a los bautizados. Bueno, no sé si vos, Jorge, querés preguntarle algo más. Estamos ahí con la friturita. Ahí está, tenía el micrófono cerrado. No, volviendo a lo de las apostasías colectivas y todo lo que querías contar, que nos cuentes un poco la agenda de lo que se viene, que me imagino que estarán a full y cebades con todo esto. Si tienen alguna próxima fecha de apostasía colectiva allá, si sabés de la agenda nacional en el resto de los lugares que se están organizando, qué es lo que se está haciendo para poder salir y apostatar. Sí, hay en muchas ciudades, hay varias fechas en septiembre. Nosotros armamos en la página la apostasía.com.ar, armamos un listado de las ciudades con apostasías y con eventos, y vamos tratando de actualizarlo, aunque nos desbordan un poco. Hemos recibido más de 1 millón de visitas en los eventos que hemos creado. Se nos han caído varias veces las páginas por exceso de visitas, por exceso de tráfico. Así que hemos tenido que ir ayornándolas un poco para poder seguir funcionando. A las socorristas nos pasó lo mismo desde el Senado. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, esto de alguna manera lo festejamos porque, bueno, totalmente. Era hora que también se tomara conciencia masivamente. Durante más de una década hemos trabajado casi en soledad en este tema, siempre tratado como un tema burgués de poca importancia, que siempre hay algo en la agenda más urgente, ¿no? Ay, bueno, ¿no te da mucha bronca? A mí cada vez que me tratan de pequebú por hablar de las apostasías, es como que me soy el increíble Hulk cuando se le desgarra las vestiduras, más o menos. Como ¿cuál sería la parte pequebú de querer desligar al Estado de la Iglesia? La verdad es que no. Me parece más que en lugar de hacerse cargo de que son cómplices, prefieren echarnos la culpa a nosotros, ¿no? Sí, qué sé yo, lo puedes ver desde el punto de vista económico, lo puedes ver desde el punto de vista de que hay ciudadanos de primera y de segunda por las creencias y las afiliaciones a determinadas instituciones como la iglesia. O sea, tenés muchos lados, desde el lado de los derechos humanos y la complicidad de la iglesia con todos los genocidios y dictaduras. Es decir, tenés muchos enfoques para darte cuenta de que la lucha por el Estado laico es una lucha básica, es una lucha por la igualdad, es una lucha por el respeto y la valoración de la diversidad. O sea, creo que para tener un piso mínimo de derechos es básico tener un Estado laico. Totalmente. Si no, realmente no se puede. Y si no, hay que ver, a ver, ¿en qué momento la Iglesia Católica puso sus militantes en la calle para impedir derechos? Y eso es cada vez que se quiso avanzar un poquito. O sea, es así. Eso. A ver, desde... No vamos vamos a ir tan atrás como podríamos ir a fines del siglo XIX, principios del siglo XX o antes. No, acá nomás, del 87 para adelante, tenés la ley de divorcio vincular, después la ley de el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, fertilización asistida, muerte digna, educación sexual integral. O sea, todo eso hubo que hacerlo a expensas de la Iglesia Católica. Totalmente. Sí, sí, y sí. Encima no se puede ni siquiera terminar de implementar como corresponde porque siguen entorpeciendo. La ley del cupo trans, travesti trans, no se pudo implementar, todavía está ahí flotando porque no se regula en la provincia de Buenos Aires. O sea, la educación sexual integral en las escuelas todavía sigue siendo una utopía porque parece que no vamos a llegar nunca, así como es tremendo. Después, la educación religiosa en las escuelas de gestión pública también sigue estando firme a pesar de que se han hecho grandes avances. Pero bueno, los abortos no punibles, ni siquiera se puede tener los abortos con causales, ¿no? Y bueno, entonces no sé de qué me hablan de lucha pequeña burguesa porque realmente es una lucha absolutamente básica. Totalmente. Sí, justo después estaba preparando para leer lo que pasó en San Juan con la piba con retraso que fue... Sí. Que fue violada y cómo esta gente que se dice pro vida fue a querer boicotear un aborto legal. La verdad es que son un mamarracho por donde se los mire. Fer, bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, la compañía. Sabes que son los últimos programas de esta temporada Universo Paralelo, quizá volvamos el año que viene. Así que, bueno, sigamos un par de lunes más y sigamos hablando de estas cosas que tanto le interesan a la comunidad de Tilcara y en todos lados donde se repite el programa. Te mando un abrazo. Bueno, yo paso decime. Un chivo que el miércoles vamos a tratar en La Voz del Erizo, que es mi programa, o el programa de Ateos y Ateas Mar del Plata, que vamos a tratar un poco en profundidad el tema del abuso sexual eclesiástico a niños, niñas y adolescentes. Así que, bueno, lo pueden escuchar en vivo por... nuestra página www.lavozdelerizo.com.ar o uno o dos días después lo van a poder descargar o escuchar online en diferido. Perfecto, buenísimo. Ya vamos a pegar el enlace cuando yo suba este programa, pegamos el enlace de La Voz del Erizo también ahí en la publicación, así la gente puede seguir a las compañeras y compañeros de Ateos Mar del Plata para estar más al tanto de lo que está pasando y cuando no esté Universo Paralelo poder seguir escuchándote por ahí también. Te mando un abrazo grande, Fer, hasta el lunes que viene. Un abrazo. Chau. Lean upon him gently and don't call on him to save. We'll be right back. and the graven image you know, with his plastic crucifix. He's got him fixed. Confuses me as to who and where and why, as to how he gets his kicks. He gets his kicks. Confessing to the endless sin, the endless whining sounds. He'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count. En el aire de Tilcara, FM La Caprichosa, 97.1. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Pese a las manifestaciones de grupos provida, entre comillas, en San Juan, le realizaron un aborto a una chica discapacitada que había sido violada. Manifestantes habían intentado impedir que se realizara la intervención quirúrgica en el Hospital Rawson de esa provincia. Se produjeron hechos de tensión dentro del Hospital Rawson. La realización del primer aborto legal en la provincia de San Juan, desde que se debatiera el tema en el Senado, se llevó a cabo en medio de incidentes, tensión e insultos. Un grupo de manifestantes pro vida, entre comillas, intentó impedir que el Hospital Rawson de esa provincia se interrumpiera un embarazo de una chica de 14 años con discapacidad mental que había sido violada. El hecho se produjo el viernes y los profesionales pudieron realizar la práctica recién a últimas horas del domingo, cuando la policía pudo controlar a los manifestantes. La familia de la joven decidió ampararse en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal para poder interrumpir el embarazo de 10 semanas. Para eso debieron mantener dos entrevistas previas con profesionales de la salud, en las que se constató que la niña había sido víctima de un ataque sexual y, a raíz de este hecho, había quedado embarazada. Los momentos de mayor tensión se vivieron el mismo domingo, cuando iba a iniciarse la intervención. Dentro del hospital, un grupo de personas intentaron bloquear el paso de la camilla que trasladaba a la chica al quirófano. Los manifestantes advirtieron ser militantes pro vida. Hubo algunos golpes aislados, empujones y gritos. La camilla con la joven encima se liberó recién gracias a la participación de la guardia policial presente y de dos ayudantes de fiscales femeninas de Fragancia. El exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ricardo Gil Saavedra, felicitó a los médicos en Twitter, y el exministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ricardo Gil, repetidas las frases en el texto, perdón, estoy leyendo del celu porque no tenemos internet en la compu. La familia de la joven habría realizado la denuncia en el centro Anibi y en el segundo juzgado de instrucción a cargo del doctor Eduardo Raed. Así y todo, la historia reapareció pareció no terminar en la misma realización del aborto, según informó el diario de Cuyo. Un profesional de ese mismo nosocomio decidió denunciar a los colegas que realizaron la práctica y a las autoridades del hospital. Parte de la denuncia radica en que San Juan no adhirió a un protocolo del Ministerio de Salud de la Nación para estos casos, pese a lo establecido por la Corte Suprema. Esa incertidumbre de la legislación local puede permitir el avance de esa denuncia. En tanto, la joven se recupera sin problemas y recibe atención psicológica en el mismo hospital Rawson. Con respecto a esto, hay un comunicado de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de San Juan, que fue escrito en el día de hoy, hace 2 horas apenas. Garantizar derechos es respetar la vida. Los y las abajo firmantes, organizaciones y organismos de profesionales de distintas áreas, instituciones educativas y organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y referentes de nuestra comunidad sanjuanina manifiestan. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012 dictó un fallo llamado FAL, medida autosatisfactiva, en el que interpretó las normas vigentes sin relación al aborto no punible. Dicha interpretación no fue para un caso en particular, sino para todos los casos análogos que puedan presentarse en el futuro. Así, el artículo 86 del Código Penal fue interpretado en forma amplia, entendiendo el alcance de la autorización para efectuar la interrupción legal del embarazo en el caso de mujer violada, plenamente capaz, pues hasta ese momento primaba la interpretación restrictiva solo a los casos de mujeres incapaces. Frente a las hipótesis previstas en dicho artículo, se establece que los y las profesionales de la salud se encuentran imposibilitadas e imposibilitados de eludir sus responsabilidades profesionales una vez enfrentados a la situación contemplada en la norma referida. Por lo tanto, si ocurren las circunstancias que autorizan la interrupción de embarazo, es la embarazada, o en este caso los y las tutoras en calidad de representantes legales de la menor en conjunto con el profesional tratante, quienes deciden llevar adelante la práctica y no un magistrado a pedido del médico. De este modo, se intenta evitar todo proceso burocrático que pueda llevar una dilación innecesaria que implicaría violentar los derechos consagrados en los tratados que integran nuestro cuerpo constitucional, referidos a la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, como también un supuesto de violencia institucional contra la misma. En consecuencia, la insistencia en conductas obstructivas que impliquen una barrera en el acceso a los servicios de salud genera responsabilidad penal en los autores de tales obstrucciones. Cuando el legislador ha despenalizado y autorizado la práctica, es el Estado, como garante de la Administración de Salud, el que tiene la obligación de poner a disposición de quienes solicitan la práctica las condiciones médicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, segura y accesible. El fallo recuerda que los órganos de interpretaciones de los tratados internacionales a los que Argentina adhiere han sancionado al Estado argentino por no garantizar el acceso oportuno a la interrupción legal del embarazo como una cuestión de salud pública, incumpliendo dichos tratados. Asimismo, establece que no se exige ni denuncia ni prueba de violación para que una niña, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto de la violación. Esto quiere decir que no necesitas hacer la denuncia. Si te violaron, no necesitas pruebas. Basta con tu testimonio y que vayas a hablar con el personal de salud del hospital para que te garanticen la interrupción legal del embarazo. Suponiendo tan solo como necesario que la víctima del ilícito o su representante manifieste ante él o la profesional tratante declaración jurada mediante que aquel ilícito es la causa del embarazo, toda vez que cualquier otro requisito será adicional o a lo estrictamente requerido por la ley, pudiendo implicar un riesgo para quienes tienen legítimas expectativas de buscar servicios sin riesgo. En virtud de lo expuesto, la Corte exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos, correspondiendo brindarle a las víctimas de violencia sexual en forma inmediata y expeditiva la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva. Por lo tanto, en relación a lo acontecido el día 24 de agosto en la provincia de San Juan y frente a los mensajes malintencionados y mentirosos que han circulado en las redes sociales por parte de quienes pretenden obstruir el acceso a los derechos consignados en nuestra legislación vigente y que ocultan arteramente la veracidad de los hechos con respecto a una paciente del Hospital Rawson, afirmamos lo siguiente. El día 24 del 8 del 2018, una madre, al constatar que su hija de 14 años con una capacidad mental de 5 años cursaba un embarazo de 10 semanas producto de una violación, solicitó la interrupción del mismo. Conforme al artículo 86, inciso 2 del Código Penal, esta circunstancia de embarazo fue producto de una violación junto al riesgo para la vida o salud de la mujer con los causales de aborto permitidas por la ley argentina desde 1921. Inmediatamente, atendiéndose a la legislación vigente, se contiene psicológicamente tanto a la niña como a su entorno familiar y se solicita consentimiento informado del o la tutora para la realización de la práctica. La interrupción se programa para el día 25 del 8 a las 17, pero la menor ingiere té con galletas a las 16:30. Cuando existían indicaciones de no consumir nada por boca, imposibilitando realizar dicha práctica en ese momento. Por lo tanto, la intervención debió reprogramarse, realizándose efectivamente el mismo día a las 23:55. Finalmente, y a los fines de garantizar la intimidad de la paciente y de su familia, como así también de evitar cualquier inconveniente que obstruya derechos, se decide que concurra al quirófano solo personal habilitado para la realización de la práctica. Posteriormente, el día 26 del 8 del 2018, la menor obtiene el alta médica para seguir con su recuperación. Por lo tanto, en el caso producido en el Hospital Rawson, la práctica se efectuó bajo el cumplimiento estricto de la legislación vigente. Pese a esto, y por ser la primera práctica que toma estado público, hubo innumerables personas que intentaron obstruirla. A pesar de las intenciones de un sector de impedir el ejercicio de un derecho humano, la paciente se encuentra en buen estado de salud, asistida médicamente, contenida y acompañada psicológicamente, luego de haber accedido a la interrupción legal de embarazo que le correspondía por derecho. Bueno, si no te animás a acercarte a los hospitales, que como sabemos acá en el Hospital de Maimará hay una consejería en salud sexual integral que funciona los viernes a la mañana, los lunes a la mañana, están las compañeras trabajando para que garantizar tus derechos a la salud. También podés llamar a Socorristas en Red, hay Socorro Rosa en Quebrada y Puna. Las socorristas somos feministas que acompañamos tu decisión de interrumpir embarazos no deseados. El número en Quebrada y Puna es 0388 15 480 89 75. Repito, 0388 15 480 89 75 es el número de socorristas en Red Quebrada y Puna. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Son los últimos programas de esta temporada 2018 de Universo Paralelo. Así que aprovechen, escuchen. Si no, pueden escuchar la repetición por esta misma radio los viernes a las 9 de la mañana. Nos vamos con Cienfuegos haciendo La Vida es un Pastel. Yeah.